que era mentira, porque me estaban a tomar algo, pero hicimos pasar un día espantoso. Alananik dice, sándwich de fideos. Eso sí que no lo uso. No, puede ser rico. No lo hice nunca. De albóndiga, sí. A veces, cuando comes fideo, ¿no empujas con un pancito? Sí. Bueno, pan y fideo. Pasa que venís comiendo ponerle los fideos con tubo, ¿no? Y buscas un pancito, te metes, y es mucho más rico. Entonces, te comes una flauta. Claro, sí. Con fideos. Dos caras. Hola, Mati. Sí, ¿quién habla? Hola, Mati. Sí. En los afiches de... que estás con Barqui, sí. De lejos sos muy parecido a Rodrigo de la Serna. Es verdad. Es verdad. ¿Decís? Estás igual. Tengo un amigo. ¿Te acuerdas a mi amigo que fumaba, que le contamos a los padres? Sí, sí. Bueno, cuando fumaba le agarraba hambre y le encantaba comer en galletita de agua las berenjenas de la mamá. Lo que pasaba es que la galletita de agua tiene agujerito. Entonces el aceite de la berenjena tiene toda la remera llena de balazos de aceite de berenjena, porque mientras en el momento ese no le importaba nada. Y ponía las berenjenas y se chorreaba todo. La berenjena con escabeche es inagotable. Se puede comer un frasco entero de 6 kilos aproximadamente. No me banco el escabeche y era hora de que lo sepan. Ah, y nadie lo dice. No, sí, lo digo y lo denuncio. Nada, el pollo al escabeche no te gusta, es riquísimo el pollo al escabeche. No sé bien lo que es, pero sea el conejo nombre. Conejo al escabeche. El nombre no me gusta. Ah, no te gusta el vinagre a vos. El vinagre lo detesto. Ah, no te puede gustar nunca. Nunca, jamás. En la vida. No. Es el peor olor del mundo, ya lo he dicho en muchas oportunidades. ¿De vinegar? Quita esmalte y vinagre, son los dos peores olores del mundo. Ah, vos no te comiste un borracho. Y los mejores olores que no... Son caramelos. No, son sales. Son caramelos. Son caramelos, pero muy feos. Son caramelos. ¿Son sales? ¿Los eucaliptos? Eucalipto.com. No sé qué es. Los blancos son de eucalipto, los celestes. Posta, decime porque estoy cansado y me creo todo. Son caramelos. Una señora. Los caramelos hacen muy bien a la garganta cuando estás sin dormir. Dale, si te comes uno... Lo chupo. Yo también. Tengo un azul. ¿Quién mandó esto que vos habías recibido? Quiero... ¡Ay! Costó, ¿eh? Lo que querían hacerme a mí lo hicieron ustedes. Sí, para que lo hagas vos. ¿Pero qué era? ¿Son sales, entonces? Son sales, son caramelos. Mira, Seba le canta. Para el baño. ¿Un caramelito, Sebas? Caramelito. ¡Hola, caramelito! Caramelito. Y bueno, te queda simplemente 28-30 minutos del mejor fútbol del mundo. Primero déjame darte la bienvenida, Matías. Gracias, Seba, querido. Estaba en el kiosco recién y vi el gol de Vilia. Lindo gol. ¿Lo gritás? Sí, lo grité porque me alegra el buen fútbol, sobre todo. Claro. Todos hacen lo que hay que hacer en un equipo de fútbol, pasársela al de tu equipo. Y uno me dijo que cuando grité, recibe Messi, dijo, recibe Messi, gol. Y se lo grité en el auto. ¿Puedes creer que el Barcelona? ¿Qué nos importa? Es el cariño a Messi, sí, cada vez y más al Barça, grande. Y al Barça. Y bueno, lo que demuestra es que somos unos exitistas. De verdad. Para mí, porque Messi hace 2000 goles y te gusta, Messi. Y lo gritás gol de Messi. Si Messi hubiera sido otro argentino que hace un gol cada 6 meses, no gritás el gol de Messi. Pero eso no es exitismo. Sí, y no, ¿cómo no carajo? Decime cómo carajo. No, te vas encariñando por alguien que despliega su talento a lo largo y a lo ancho de una cancha de fútbol. Exitismo. Qué bien habla. No solo eso. Hacer radio. Produce contenido para el programa. Si gol era de Michelle jugando en Europa, ¿lo gritás? No sé, cabrón. No, ¿sabes que no? Sí, ¿por qué no? Yo soy exitista la primera hora. Si mi abuela hubiera tenido pito, era mi abuelo. Amarilla. No sé. Era otra vez. Hay tiro libre para el Barça. Leo Messi frente a la pelota, el centro pasado. ¡Burro! Cruza todo el arco, ataja el arquero. Hubo fumata negra en el Vaticano y todavía no se ha elegido al nuevo potato. Sabía. ¿Están siguiendo el caso? Sí. Hoy está merendando ahora, bueno. Sabía. Buenas tardes. Hola, Juli. Muy buenas tardes, Julieta Ping. ¿Cómo estás siguiendo el cónclave? Lo estoy siguiendo... rala, un poco rala. Ahora, tengo una pregunta, esto para todas las religiones, ¿no? Así no lastimamos la susceptibilidad de nadie. Me voy a meter con la mía, en realidad. Antisevita. Nosotros tenemos grandes rabinos, que ni sé quiénes son. Sí. ¿Por qué no los podemos votar? ¿Para qué lo querés votar? Si después no le das a votar. Eso tenés razón también. Pero tal vez, si me da la oportunidad... No sabés ni cómo se llama. Mucho no te importó. ¿Vos votarías un papa, ponele? Sin ser católico. No corresponde. No corresponde. Para mí sí. No corresponde. Igual te lo vas a tener que bancar después, todo el tiempo. Me mata cuando dicen, el técnico de la selección lo tendríamos que votar. Imagínate, elecciones. No, se candidatea, una demagogia infumable. La otra vez cuando fue el censo, en tu cumpleaños y el día de la muerte de Néstor Kirchner, yo decía, pónganme una pregunta más, ¿de qué equipo sos? Claro. Es una pregunta más. Esa actitud, tenemos esa actitud. Sí, claro, una más. Bueno, quería decir que cuando se eligió nuevo papa, estábamos al aire con Sebastián. El viejo papa. el viejo Papa, pero era nuevo en ese momento. Claro. Descontrolamos. Descontrolado. En un momento... escuchado por tres personas, pero descontrolado. ¿En su horario justo les tocó? En la época que no nos tocaban muertes en nuestro horario, que nos tocaban esas cosas. Sí. Pero bueno, en el anterior horario, en la otra radio, nos tocó la muerte de Migré. Sí. Y cuando te enteraste que el Papa era alemán, el último Papa, ¿qué te pareció, Seba? En ese momento no sabíamos. Claro. No, en ese momento tuvimos la premisa. Claro, dicen Benedicto, pero es un Ratzinger. Joseph Ratzinger. No, alemán no es sinónimo de nazi. Bueno, este justamente este sí. Nos escribe la hija de Daniel Onega, no me lo maten a papá, el domingo cumple 68 y está impecable. Beso a María del Mar Onega, que se llama mucha crack Onega, amigo del primo de mi papá, que era jugador de fútbol también. Mirá. Roberto Cívica. Cívica. Instrucción. Bueno, está bien, se van a reír del apellido del primo de mi papá. No, no, aquí hay uno que se puede votar. Rabino Beckman se puede votar. Tenés razón, pero no para rabino, sino para. Pero ¿lo votarías? No en este caso. ¿Para legislador? No en este caso. No, este sé, caso. En una de esas trae una propuesta superadora. Y me hace un poco que me tiene feo gusto. ¿Algún aforismo nuevo? Hay que ver, claro, ¿qué tiene para ofrecer? Aforismo. Sergio. Me parece. Todos mirando al Barcelona y nadie dice que el Galatasaray le está ganando al Schalke 0-4. ¿4-0 va? No, 2-1. Somos exitistas. Bien, Guati, estuviste bien. Para mí está muy mal que un equipo tenga números en su título, en su nombre. Sí, tenés razón. Y más 0-4, siempre va perdiendo el Schalke. Es verdad. Muy abajo, Rafa. Claro, ¿de quién sos? De Boca 0-3. ¿No? Infobae pone el look del Papa. Ah, la sí. Palabra look no va al lado de la palabra no Papa. Va. ¿Y cómo es? Te muestra los accesorios, te muestra. Pilcha. Los hábitos del Papa. Está muy disfrazado, recomendamos. Hábito del Papa, por ejemplo, un hábito del Papa puede ser un gas con la vanidad. Hábito. Es un hermoso hábito. Lo puede evitar. Nadie vio la burbuja nunca. No. Hay un cuento de Cassiari acerca de los disfrazados, los vestidos. ¿Ubicás ese? Brillante. No lo leí. Brillante, lo recomiendo, pero no sé en qué libro está. Hay que buscarlo por internet, más si hablamos de Cassiari. Nació Messi. La hija de Diego Torres y Diego Bravello. Mirá. Felicidades para Nina. Towers. Ajá, para Nina Cassia. Cachia. Sí. Cachia. Torres no se llama Torres, Sebas. Abre los ojos. Ah, claro, la mamá Torres. Con eso claro. Se puso Torres porque él era Cachia, entonces era Cachia Torres. Igual, la mamá era Torres o era artístico también. Era artístico. ¿Qué saben? González, qué sé yo. Lolita Torres. No se llamaba Lolita tampoco. Nunca me suena una película solo de un piquito en una. Y cuando al padre de Lolita Torres lo sacaron de la sala en el momento del beso. Otras épocas, ¿no? Claro. No, bueno. Mirá ahora. Ahora vos en la ficción que haces transás como loca. ¿Alguien le tocó besar en una ficción, algo por el estilo? Cabito. Cabito a lo Pilato. Claro, no, vos jugaste en la Champions League, cabo. La pusiste en vos la... Vos jugaste todo, ya ¿tenés está. Algo en común con Bublé? Uh-huh. Sí. ¿Cantamos bien? Chupeteé gente. Chupeteaste. ¿Pasaste la lengua? Un poquito, sí. ¿Y te excitaste? Y me no, a Martina Guzmán. Me dijiste que sí. Bien. No. Mirá. Pará, ¿dirigido por Trapero, Diego? No, porque esto Portal y... Ah, porque las películas que dirige su marido... Sí. Martina parece siempre generosa. Claro. Digo, debe ser raro, ¿no? Debe ser una fantasía, decís. Y no lo sé, pero estás filmando ahí a tu mujer. Bah. Un poco armando vos. Un acuerdo, de algo charla. Algo de charla, sí. De ahí en su engarcito hay un paso. Hay un paso, ¿no? Último momento. Cámara, sí, Trapero. ¿Qué pasa? Adelante, Julieta. La tía Mari, ¿sí? Fan de Lolita Torres en su época. ¿Cómo se llama? El apellido. Beatriz Mariana Torres. Gracias, tía Mari. Es muy raro tener Mariana de segundo nombre. Es una de las poquísimas Marianas de segundo nombre. De segundo nombre. Claro, Mariana es pero muy no común. Es Mariana. Sí. En tu caso, Mariana hubiera sido rarísimo. Pongo Diego Mariana, me gusta también. Bueno, Jesucita, el topo. Sí. Igual nosotros me parece que tenemos segundos nombres de primero. Vos, Fernando, es un primer nombre. Sí. Marcelo, Marcelo es primer nombre. Sí. Tranquilamente. Javier es primer nombre. Mariano es primer nombre. Luciana. Es primer nombre. Luciana es primer nombre. Uh-huh. Casi no hay segundos nombres en este equipo. No hay más. El otro día en el Tutti Frutti pusimos segundos nombres y nombres de suegra. Uh-huh. ¿Alguno tiene tercer nombre? Chirabert. José Luis Félix. Sí. Claro. Wow. ¿Nombre de suegra? Elba. Más o menos, cabo. ¿De suegra? Elba. ¿Cómo que no? Mi suegra tiene nombre de suegra, Luisa. Norma. Luisa. Norma es de suegra también. Norma de suegra. Norma. Marta. Marta, mi vieja. Ahí está. Claro. Y es suegra. Mirta también. Uh-huh. Mirta, sí. Merta. De regreso. Esther también. Morta. Esther es suegra, muy Beba. Bien. Beba es más, apodo. Es más de mi tía Beba. ¿Cómo se llama tu tía Beba para que le digan Beba? María. Tengo una tía Beba, yo también. No ¿Hay sé. Niñas a las que le ponen Genoveva? ¿O eso ya? No, no ya fue. Hay no, un par de años. ¿Es abuela, sí, abuela, abuela, ¿es abuela o tía Genoveva? Genoveva es bisabuela. Tatarabuela. Yo no me puse en la boca. Yo tenía una tía bisabuela que se llamaba Constanza. O Constanza, no. Constanza. Y se vuelve a poner de moda ahora. Sí. Constanza. Sí. Coti. Coti. Coti. Brea. Brea está muy de una moda. Brea. Ponerle Brea a la puerta. Al ruso, no. ¿Quién saca la boludez todo el día? Estela. Estela, Estela Maris. Es más nombre de servicio de lunch. Sí. Mirta. Mirta, sí, le pongo. Chunchuna. Es un apodo. Chunchuna. Una vez le pregunté a Chunchuna por qué le decían Chunchuna. Me dijo porque a mi mamá le decían Chunchuna. No, no es una respuesta. Y a tu no. mamá y no sabía. Y bueno, ¿por qué te dicen Chunchuna? Por mi tío Cacho, te dice. Claro. La lleva Messi, toca para un compañero. Se viene Messi. De derecha definido. ¡Burro! ¡Burro! Tira en el área, tiene la pelota el Barça, la saca atrás para Dani Alves. Atención, no pasa el peligro. Julieta, Luciana Pink, vamos al informar. ¡Ay, ya! Me gustó. Matías, te hago esta propuesta. Sí. Se van de River. Acepto. Escucha. Trezeguet. Oh. Sí. Mora. Sí. Funes Mori. Sí. Poncio. Sí. Botinelli. Sí. Mercado. Sí. Firma ahora, Llega Messi. Y Turbe. Y llega Messi. ¿Firmás? Ay, pobre los otros. Sí, por verlo con la guerrera, sí. No, decí que no. Pero no, pero ponen la reserva y Messi. Claro, no, no puedes incorporar más jugadores. No, ¿no? Fractura el segundo día, olvídate. No, no, no, no, no, no, quiero no ver está Messi bien. Con la de Boca. Decí que no. Quiero, okay. quiero bancar. La... Somoza, Caruso. Te dio un montón. Yo le dije a quiero bancar al Trezeguet, Funes Mori. A todos. Muy bien, Mora. Yo también. Muy bien. Mercado, Poncio. Yo también. Y Johnny Botta. Yo también lo banco. El fin de semana perdimos con un gol que no fue. La pelota... No picó adentro y el árbitro le cobró el gol a San Carlos. A las veces que dijo eso. Me lo imagino. Y ayer lo sacamos al árbitro al aire. Está, es una nota que pidió Julieta, ¿no? No, no, y aparte pero que fue trending topic. Sí. Acá en Villa Crespo y son las aledañas. Porque me reconoció que no fue gol. ¿Y qué le dijiste? Penal para el Milan. Mentira. Pero cómo le escaparé la charla. No, le manejé la culpa. Le digo a mi hija, lloró toda la noche. Mentira. Sí, le dije eso. Pero es mentira. Es mentira, obvio. Es mentira. Le digo, si no salimos campeones por un punto. No. Le dije a Seba. Y se equivocó, ya reconoció el Le dije a Seba, si Bielsa decide venir a Atlanta a dirigir, si está de acuerdo o no, si se pone contento. No, hoy no, hoy está el huevo Rondina. No necesitamos otro. Huevo Rondina, pensé que era una roticería. Una cantina. No, no seas irrespetuoso. Eso es Rondinela. Claro. Claro. Que se parece un poco. Uh-huh. Cinderella. Cinderella. ¿Cuándo vas a cantina? Cuando vas a cantina. Sí. ¿Qué pedís habitualmente en cantina? ¿Viste que hay plato de cantina? Sí, sí. Un buen ítem. Perdón. Un buen ítem para que disfrutes. Plato de cantina. El lindo. Dale. Sí, señor. Anotalo. Rabas. Bueno, primero, si se comparte paella, se comparte paella. Voy como loco. Arroz con calamares. Una tortillita. No va a ver. De entrada. No va a ver. Un revuelto. Yo voy a un lugar de vez en cuando. Acá en Avenida Santa Por ejemplo, el lomo no es de cantina. No, señor. Milanesa riojana. Claro. Sí, o costillita riojana. Costillita. Sí. Te tenés que ir con dolor de panza. La cantina no es para cuidarse. Sí, no. Pero escúcheme, estamos dejando de lado la pasta. La pasta. Uno vermicelli. Pero con todo. Una cinta, ¿no? Una cinta. Vacío es al horno con papa, si no, no es sí, yo soy muy fan del orecchietti. No sé qué le pasa muy con esa pasta. ¿Qué es? Son unos fideos chiquititos que con parecen. Forma orejas. Orejitas. Claro. Sí, que se vende, hay un restaurante ahora que hace su propia pasta seca y hace orecchietti in situ. ¿Cómo la nueva sabe? Sucursal de Café Santa. Y habiendo tantas pastas, ¿usted pide alguna vez gnocchis, también conocido en los lugares de moda como gnocchi? ¿Sabes dónde los pido? En Bariloche, en un lugar. Bariloche. Fundamental para tu vida. Que la próxima vez que vayan los voy a mandar a comer. Yo fui y Jirafa me mandó ahí, la verdad. Gnocchi rellenos, como ahí en Mar del Plata. Bueno, son gnocchi rellenos. Exquisito. Gnocchi relleno rabioso. De ciervo entero, por ahí te toca el cuerno. Pero no. Muy gusto. Si no tiene la vuelta de la gnocchera o en el tenedor, no es un gnocchi. No, porque es para que se le diera la salsa, que te lo corta cuadradito. Cocinero vago. Finalmente se restaura. Tiro libre para el Barcelona, se perfila Leo Messi. 20 metros del arco, le pegó barrera. Burro. Comí unos malfati de espinaca y trucha. Ah, exquisito. Con trucha. Manteca de salvia. Uf. Que me puse a llorar. También le pedí la cuenta llorando. Sí, sí, directamente. La manteca de salvia me parece que te salva. Va muy bien con el gnocchi, pero me parece te salva cualquier pasta. Por eso bueno tenés salvia en tu casa. En tu casa, como. El acá. Secreto. Tirar un chorrito. No fumarla, porque si no después haces cualquier cosa. No, no es esa salvia. Ah, okay, no es la misma. Menos mal. Chorrito de caldo. Dos lugares. Un lugar que de entrada podés pedir una pizza, que es espectacular. Sí. Albamonte. Albamonte. Sí, señor. Sí. No, no, una pizza, es impresionante. No, sí. Sí. Error pedir pizza de entrada. ¿Por qué? No comer nada. Sí, no más, pero nada. Comes igual. Pizza, sí. Te traes como, una pizza. Es como la picante del asado. Otro lugar. Ital Paz y Campana. Lo mismo. ¿Y cuándo fuiste? Y he ido a Campana a comer, una buena excursión. Hay gente que va a Mercedes a comer. Yo he ido a Tomás Jofre. Y hay gente que se morfa a Mercedes y el marido no sabe. Una vez estaba comiendo ahí, bajó un helicóptero. Bajaron dos nietos, como dicen ustedes. Un ministro. Sí. Comieron y se fueron en helicóptero. Andá a saber quiénes eran. Dos poderosos. Ahí en Tomás Jofre. O dos choferes de helicóptero que también. Qué lindo. No, van a buscar la vianda. Van a buscar una vianda y dice, es pa' Cristina. Y se van a encontrar. ¿Qué le gusta la pasta de? Claro. Tengo una amiga que el padre era piloto de una mujer. ¿De qué malita? Fortunato. Y la señora quería comer a Bariloche. Se iba a comer a Bariloche. Eso es mío. Para seguir en Twitter, Amalita dice. Frases textuales de Amalita. Ah, del libro. Del libro. Claro. Hay alguien que escribió un libro. Muy interesante, un libro de Amalita. Ahora, si te la podemos traer un lunes. No sé cómo te llamas. Sí. Sí. Muy bien. Osvaldo se llama. Yo me llamo Osvaldo, sí. Como el. Osvaldo, nombre de tío. Osvaldo, nombre de tío y de mi pajarito. Y de Príncipe. No se lo prestes a Guati que te los mata. Para mí. No, ya está muerto igual. 16 minutos. Yo lo conocí, Osvaldo. Tras de las 6 de la tarde y Julieta está que se come el aire. Me lo como. Con unas ganas de hacer radio, por suerte de compañera y compañeros, tiene a Sebastián Weinreich. Así que nos vamos hoy. Si Guati tenía pajarera, tenemos a Síndrome, directamente el villano de Los Increíbles. ¿Con qué autoridad moral puedo hablar del pelo? Me preguntarán ustedes con este sueño para decirle buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien y que se ama. Es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Señoras y señores, estamos en el aire arrancando un nuevo capítulo de Metro y Medio. ¿Te fue bien en Brasil entonces? Me fue muy bien, Sebi. Bueno, pasala bien, ¿eh? A descansar ahora, ¿eh? Sí. Tuiteo una fotografía. Vi, no abrí el Twitter todavía. Perdón. Vi que mandaste una igual. Porque pensé en ustedes. ¿Qué era? Fui al aeropuerto a las 3 de la mañana. Voy a seguir hasta Nico Artusi, ¿eh? Sí. 3 de la mañana, el avión salía a las 5. Entro a la librería a chusmear y encuentro un libro para vos. Y uno, no es que sea para Julieta, pero me dio gracia un libro muy conocido. Pero los títulos en portugués, viste, que te parece raro. Sí. ¿Pero por qué era para nosotros, decís? Chequenlo. Ahora lo vamos a chequear en nuestro tweet. En un rato. Gracias. Dale para vos, dale, dale. Buen pibe, Matías, resultó. Vos al principio no lo querías. ¿Viste? Resultó un buen pibe. Hola, Cebu. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, che, todo bien. ¿Estuviste ensayando? Estuvimos ensayando, bueno. Ya estoy, ¿eh? Ya estoy para estrenar. A mí... Que no me jodas. Necesito que me contengas de acá al viernes 22. Sí, sí, sí. Este viernes no, el otro viernes. Sí, sí, sí. Porque al principio digo, estreno viernes 22. Sí. Y parece que es falta un montón, pero no, faltan 10 días cuando más o menos. Tenés para decir este viernes no, el otro es que es cerca. Es cerca, si bueno. No, si decís este viernes no, el otro no, el otro es lejos. Y hoy fui al Teatro Maipo, varias cosas descubrí. Te voy a hacer todo el cronograma. Primero fui, la otra vez con Pablo hablábamos de... ¿Te acuerdas cuando había que ir hasta el teatro para sacar entradas? Sí. Ahora... Y te sacaban los rulitos así, claro, de la pared. Bueno, vi dos personas que estaban sacando entradas ahí. Dice, te vamos a venir a ver. Y pero por ahí trabajan a la vuelta. Trabajan en el... No a la vuelta, pero trabajan por ahí. No sé si a la vuelta, no me confirmaron eso. Les es más práctico que abrir internet. Claro, algunos todavía van al teatro. O no quieren el service charge. También. Están por ahí y dicen, la saco acá. La saco acá. Claro. A la vieja usanza. Usanza. Bueno. Si no, plateanet.com. Plateanet.com, ahí están las entradas. El estreno es el 22 de marzo. Espectacular. Bien, después hicimos el ensayo. Lo bueno del unipersonal es que te dicen, ¿qué camarín querés? Porque hay un montón. Ay, qué bueno. ¿Y vos cómo podés pedir? ¿Por quién lo usó antes? ¿Qué comodidades tiene? Me elegí uno con ducha. Espectacular. Porque... ¿Ducha parado o bañera? No, parado. Sí, bañera, andás a ver. Parado, ¿no? Que anduvo ahí. Andás a ver. Ducha parado. Porque te sentís más actor si te bañas ahí. Sí. Me parece, ¿sabes qué voy a hacer? Para después de la función, cuando bajan a saludar, voy a poner un productor que ya se está bañando. Se está bañando. Y tal vez no me estoy bañando. Totalmente. Total, con el pelo no se dan cuenta está si estoy mojado bien o no. ¿Ya empezaste a tunear tu espejo con fotos de los chicos? No, le pedí a Kiara que me haga un dibujo para el camarín. Bien. Pero Kiara, en una lucha de cartel, me dice, no, quiero que lo pongas en el telón, no en el camarín. Quiero que mi dibujo lo vea todo el mundo. Claro. Bueno, claro, es así difícil. Que voy a tener que negociar con eso. Claro. Y muy contento. Los ensayos son una cosa rara. Son una cosa rara porque... parece que no tiene gracia. Sí, la luz prendida. Todavía. Sí. Hoy hicimos como una pasada, lo que se dice una pasada de letra. Pablo Fabregas, productor de este espectáculo envío también. ¿Te festeja los chistes sabiendo que vos estás remando ahí para 8 personas o no? No, y no se lo pido, porque sería muy hipócrita la situación. Sí. Que se va a reír. Si ya conoce todo. Claro. Por ejemplo. Pero si voy a poner 10 personas, las luces prendidas totalmente, y el boludo pasando letra, pero calculando los tiempos, porque me cambio, hago de mujer en una. Claro. Y decís, ahora va esto. Un poco sí. Y un poco, hay cosas que te imaginas, decís, bueno, acá va a pasar tal cosa. Sí. Esa es la frustración, valga la redundancia, del ensayo. Del ensayo. Pero te dan muchas ganas de ya hacerla, claro, ¿viste? Ya hacerla. Ayer me agarró un insomnio profundísimo, profundísimo. Y después el nuevo se despertó. Me acosté a las 3 de la mañana. Ayer. Te dije que tenés de 1 a 2 Seinfeld, 2 capítulos, ¿no? Me dijeron varios por Twitter. Anótatelo. Lo tuiteé ayer, justamente. Mirá. Porque no sabía qué hacer. Digo, me pongo a leer, veo una película, ¿qué hago? Claro. Por suerte se despertó mi hijo y lo tuve que... Claro, furia acunar. Me agarró. Furia. Y repaso la letra, con el pendejo en brazos. Voy corriendo por el libro y repasando la letra. Claro. Así va a crecer ese chico. Sí. 3 de la mañana. ¿Y a qué hora te despertaste? Y si te acostaste a las 3, 10 y media. 7 y media. Porque no puedo dormir más. No podés. Es la ansiedad de estos días. Y la edad también. Viste que los viejos duermen menos. Ajá, es todo junto. Pero se acuestan más temprano, no tras noche. Yo ayer me dormí un ratito y después no me acosté más. No. Bueno, y hoy, bueno, a la mañana hice mis cosas y después fui para el ensayo, al Maipo. Y tenía 15 minutos. Y me di esos lujos hermosos. Sí. Fui a comer a las cuartetas. Fua. No te privás de nada. De nada. Para mí eso es no privarse de nada. De nada. Le mando un mensaje a Pablo. Estoy en las cuartetas. Si querés venir, vení. Sí. ¿Vos viniste? Yo no fui. Bueno, me hubiera gustado que venga Pablo, pero no lo pudimos compartir. No. ¿Solo te fuiste? Solo. Pero no solo, acompañado de esa musarela. Y ahora te cuento. ¿Sentado o parado? ¿Cómo comí para vos? Parado. Parado. Parado. Bueno, como se ve con el separado. ¿Por qué llego? Llego a las cuartetas. Hola, dijiste. Haceme el acting, todo. No, no, un quilombo de gente. No te registro. Un 90% de hombres. 90%. Entonces, primero fui hasta atrás a ver si había algún conocido que siempre con alguien te encontrabas en la puerta. No había ninguno, volví para el lado de la puerta. Era el antiguo Facebook, ¿no? Sí, claro. A ver con quién hablabas. Yo tenía 15 minutos. Y adelante están como los... asientos barra. No, como las barras para comer, digamos, los escritorios. No termina más, viste, que entras. Es espectacular. Sí, los escritorios. Y después están, podés comer contra la pared, digamos, sentado en una mesita más pedorro también. Sí, con los platitos esos de lata que debe haber cortado Olmedo. No, ahora te dan me dieron de vidrio. De cerámica. Mira, yo pensé que eran los de lata, los de hierro. No, hago la cola en la caja, que va a los santos. A los santos cohetes. Sí, con mucha velocidad, como nos gusta a los ansiosos. Total. Ah, éramos 8 en la cola, ponele, me atendieron, yo era el 8. el octavo, me atendieron al minuto. Al minuto. Espectacular. Sí. Aparte, el varón no duda ahí en el mostrador. Ya llegás. Además, si tenés siete adelante, pensá que crees. Sí. Entrás a las cuartetas ya sabiendo que crees. Ya sabiendo. Me sentí un poco infiel porque a mí me gusta Guerrín. Es lo mismo. Y Nápoles. Pero es otro barrio. Claro. Otro barrio. No, Guerrín está por ahí. Nápoles es otro barrio, es otra cosa. Bueno, hago la cola. Mm. Mucho olor a pizza y mucho olor de algunos integrantes de la cola. Ah, como que estaba todo... Y están laburando en el centro. Están laburando. Sí. Dos de mozzarella y una fainá. Tenía que ensayar, no podía comer. No se pregunta hacia la piedra, iba al molde. Derecho. Al molde. Sí, derecho. No existe la piedra. Gaseosa light. Bien. Maricón. Maricón. Y me paré ahí a comer con todos. Perdón, ¿me dijiste dos de mozzarella? Y una de fainá. Y una de fainá. Bien, un pedido bastante minita. Y sí, porque tenía que ensayar. Yo creo que el cajero dijo, este es un boludo, lo pensó. Pero el cajero no te mira, ¿eh? No te mira. El cajero mira la caja, ¿qué crees? Claro. ¿Le pedís? Es un... rápido. No le puedes discutir el vuelto, nada, no. Lo que te da, te da. Es como teletipista. Sí. Incluso me pareció, no caro, pero ¿cuánto es para vos? Dos mozzarella, una fainá y una gaseosa light. 38 pesos. Te doy la mano. 38 pesos. ¿En serio? Pesos, sí. No me digas. Sí. Ay, es una genia. No te puedo creer, 38 pesos. Espectacular. 38 pesos. Ahí está, sí se gana la lotería. Sí. Digo, ¿cómo puede ser que alguien gana la lotería? Porque es casualidad. Más o menos 38 pesos. Sí. Bueno, y comimos, entonces llego a comer. Me da un poco de vergüenza, un poco. Sí. 5 de un lado y 5 del otro, ¿me explico? Con una parecita mínima. Mínima que nos separa. Como un mingitorio para comer. Claro, entonces viene un mozo y me dice, vos sos el de TBR, ¿no? Yo digo que sí. No me voy a poner a explicar, no, me fui... Claro. Nada. Sos el que estuvo. Soy yo, le doy la mano. Sí. Me dice, te vi el otro día la de Suar, me dice otra. Sí. Otro. Te escuché la. Y ahí empieza un repiqueteo. Sí. Y otro medio enojado. Me dice. ¿Vos estás masticando? Sí, sí, yo comiendo, colorado, diciendo que sí, sí. Me decían, ¿estás saliendo con Cava? Que le decía, sí, estoy saliendo. Yo todo iba a decir que sí. Me dice, vas a estar en el Maipo, ¿no? Sí. Te voy a ver, me dice. Pero medio enojado me lo dice. Como amenazándome. Sí, como diciendo. Me debes algo. Yo sentí que. Ponete las pilas. Siento culpa por ese. Así, mira, vos sos yo y yo soy el muchacho. Sí. Comiendo las dos pizzas, tragando. Vas a estar en el Maipo vos, ¿no? Sí. Bache. Te voy a ir a ver. Gracias. Voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a ir con mi novia. Mi novia le gusta. Como. ¿Viste algo así? A ver como, qué gilada sí, es. Eso sentí. Claro, y bueno. Y no sabía qué hacer, le digo, PlateaNet. Le dije, como chiste, plateanet.com. El varón no se sabe acercar muchas veces. No. No se sabe acercar. Igual buena onda, pará que tengo para saludar en la apertura. A Diego, el talabartero de Quilmes. Talabartero. Sí, talabartero. ¿Qué hace el talabartero? Cosas con cuero. Cinturones, cartera. Como una marroquinería, pero. Me sale rupestre, entiendo. Pero no es la palabra. Y a Leo, que lo vi hoy a la mañana temprano. Hacía frío hoy a la mañana, ¿eh? Hacía frío. Mucho frío. Está el día a dos temperaturas. Ajá, y estábamos los dos desabrigados y nos dimos la mano. Sí. Y dijimos, Leo, saludame la apertura. Sí, cómo sí, no. Cómo Leo, no. Le dije. Bien. Así que... ¿Y después de la pizza? Después de la pizza me fui al ensayo. Entré al teatro, bien. La sala vacía, tuiteé una foto. Qué lindo es el Teatro Maipo. Qué lindo es el Teatro Maipo. Pero más lindo Hawái, decía. Eso es verdad, también. La canción de cómico. Sí. Y López Opinti, Gazalia, Nini Marshall. ¿Sentiste una emoción, pero literal, en el cuerpo, piel de gallina? Hoy no, bajaron soy sincero, los hoy no. Hoy no. El día que hicimos Metro y Medio ahí, sí, cuando presenté el libro, sí. Hoy no, hoy sentí un poco más de nervio de querer ver cómo está todo. Se paró, se va. Miro para arriba, es un teatro grande. Pero digo, yo ya quiero empezar. Claro. Ya quiero que sea hoy. Qué raro, me parece. Sí, que está ansioso. Claro. Y a la vez digo, bueno, si hay que esperar, hay que esperar. Hay no que pasa esperar. Nada. Hay que esperar, sí. Hay que esperar. Es como que ya tenés fecha de parto. Ajá. Y puede ser ahora o no. No, no, pero acá la fecha es inamovible. Es inamovible. Pero bueno, la semana que viene voy a ensayar también un par de veces más ahí en el teatro. Uh-huh. Sobre todo movimientos y esas cosas, no tanto la letra. ¿Y falso vivo, cómo es que se dice? ¿O un ensayo, con amigos? ¿Con el teatro lleno? ¿Oyentes? No. ¿Familiares? Estamos viendo. Sí. La vez pasada hice un ensayo así y Rach se quedó dormido. Ah, tenés razón. En primera fila. Y no, la verdad. Para mí, amigas de tu vieja. Se pueden copar, se pueden reír. ¿Te parece? No, no. Qué barbaridad van a decir. Sí, ¿no? No sé. No bueno, sé. Bueno, esperemos. No sé, esperemos un poco. Esperemos. Sí. ¿Por qué no invitas a tu amigo de Canadá? No, a ver si viene. Hoy llamé a Pipe, mi amigo uruguayo. Sí, y lo invitaste. Va a venir Pipe, sí. Además le dije, venís y la hacemos completa. Si venís un sábado, Pipe, le dije. Y Atlanta juega local, te llevo a ver Atlanta. Ah, el programa le armaste. Sí. Como a los turistas que lo llevan a la bombonera y Sí, dormimos la siesta, me venís a ver al teatro y después del teatro nos vamos a comer pizza. Mirá qué planazo que le armaste a Pipe. Y menos los de Atlanta, los dos, está bueno. Obvio. Sí. Agarra, una. Lo quiero a Pipe. Sí, además se escapa, tiene mellizos y otra piba más. Pero qué para él venir a Buenos Aires. Le haces un favor. Sí, y me gustó lo que me dijo. Cuando estábamos por cortar, me dice, bueno, tal vez cruzo y voy. Ah. La hermandad argentina-uruguaya rioplatense. Oíme. Te oigo. El estreno es a las 9 de la noche. A las 10, a las 9 estoy acá. Bueno, tenés razón, a las 10 de la noche. Uh-huh. Lista, tenés invitados que ellos dijeron que van. Seguramente. Amigos. Sí. Y. Me olvidé lo que te iba a decir. Bueno. Ah, no, chau trasnoche. Chau trasnoche. Hola noche, sí, ya. Hola noche. Dos hijos y trasnoche no, claro. No es compatible. Casi que llegás a ver a Fantino. Sí. Ajá, después. Casi que llego a ver a Fantino, sí. Al bajón, digamos, al después. Sí, hay que ver cómo es el después. Bueno, ya hice este unipersonal, ¿no? Pero. Como es el después, solito en el camarín. Claro. Hay otros, pero no es lo mismo que estar con compañeros de escenario. ¿Qué hay después de tu obra? ¿Hay otra más? No hay trasnoche. No hay trasnoche. Perfecto. No hay trasnoche. Termina ahí. Uf. Ay, qué lindo. Bueno, yo te voy a contener. Gracias. Aparte que me vas a echar en cara todo el año, más o menos, las sorpresas de mi cumpleaños, pero te voy a contener igual. No, ya está, gracias. Imagínate que otros estrenos te contuve sin premio. Hoy ya me desnudé frente a la vestuarista. Nueva, ¿la vestuarista? Sí. No la conocías. Ajá, ya está. Desnudarte literal, es un short. Boxer. Bien. Porque cuando... Y la vestuarista no se sonroja. No, está acostumbrada. Y además digo... Estoy lejos de ser un Luciano Castro. Bueno, no. Pero ha visto cosas peores, seguro. Claro. Seguro. Entonces dije, ya está. Es laburo. Sí, es laburo. Yo pienso, es laburo. Es laburo. Es laburo. Digo, ¿te tiene que ayudar a vestir o te da las cosas? Las dos cosas. Mm. Las dos cosas. Igual acá me voy a cambiar solo, todo solo en el escenario. Claro. Ya vas a ver cómo es. Sí. Pero igual me da miedo quedar desnudo ante todos. Un poco. Y no te van a subir el telón. Vos decís que algún... No, no es un telón. Me cambio... Bueno, ya lo vas a ver. Bueno, no me digas nada. Pero... ¿Y soñaste ya con el espectáculo, con cosas que pasan? No. Que salís con un traje de... Con la ropa del colegio. ¿Viste cómo soñé esas cosas? No. Sí, sin pasar. Depilar. Sí, bueno, muchas veces soñé cosas que no me acordaba la letra, que es desesperante. Es horrible. Es desesperante. Yo sueño que no me sale la voz. Y quiero llamar a alguien y no me escucha. En alguna situación que necesito ayuda, ¿no? No hay nada para analizar en ese sueño, ¿no? No. Sí, esos sueños horribles. Sueños recurrentes, el mío es volver al colegio. Volver al colegio con pelos, yo, muchas veces. ¿Con pelos? Claro, como que tengo el jumper y no me depilé o una cosa así, horrible. Horrible. Horrible. Yo volver al colegio... Eso es una pesadilla. A rendir materias, porque yo tuve previas un par de años, yo era un desastre. Y vuelvo y no las rendí todavía. Oh. Y digo, desesperante. Y abrís los ojos y decís, terminé el colegio, decís, bueno. Menos mal, me pasaba cuando iba al colegio también, que a veces, ponele, era domingo, se viene un gol de Messi. A ver. ¡Te amo, bien, Messi! ¡Te amo, Messi! ¡Yo también! ¡Te amo! No es Messi, no lo hizo Messi. Pero bueno, lo amo a Messi. Igual lo amo a Messi. Pensé que era Messi por cómo definió. Mirá, metió el pase Messi. ¿Qué sabes? ¿Lo vi? Ah, bueno. ¿Qué paró? ¿Quién lo hizo? Jordi Alba. 4-0 gana Barcelona y ya termina el partido, además. Qué bárbaro. ¿Qué preferís? A ver. Atlanta en la A. El viernes 22 de marzo estrenás. Sí. Y cuando salís no pudiste ver el partido, qué sé yo. Te metes en Twitter y dice, qué regalo para el bohemio, Atlanta está en la... ¿Te emocionás? Sos un boludo. ¿Pero cómo se va a subir en dos semanas? Bueno, pero ¿estamos jugando o no? Sí. Porque viene acá el mangazo. A ver. Viene el mangazo. Sí. Atlanta sube a primera. Sí. Y se queda en ella, ¿no? Como hace Chacarita, que mala suerte también ha tenido de subir y bajar. Se queda en ella 5 años. Sí. ¿Escuchá? Por lo menos 5 años. Ininterrumpidos en la A. Ajá. Pero vos tenés que hacer el secundario de nuevo. 5 años. O sea, sí, el lunes que viene, el lunes siguiente, el 22, ¿cuál es? El 25. El 25 arrancás primer año. Con chicos de 13, ¿eh? ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Arrancás primer año con yo dos hijos y chicos de 13, de compañeros. Yo creo que la convivencia sería lo peor. Pero el secundario lo podría hacer. Lunes a viernes. No, no lo recreo. No lo podría hacer. Pebetes. Sí, todo. Fotocopias. Qué depresión. Peso para las fotocopias, $1.20. Ajá. Sí, igual podría estudiar, ahora me siento capacitado. Gimnasia. Dibujo. Jogging, todo con los chicos. Reunión de padres. Mi viejo yendo a la reunión. Padres. Sí. Boletín, Marta. Sí. A Marta le vas a llevar a los chicos y el boletín que te firme. Y me voy de viaje egresados otra vez. Atlanta en la 5 años. Y estaría bueno. Prueba de física. Sí. ¿Sabes por qué estaría bueno? porque, excursiones. ¡Pará! Porque cuando iba al colegio, sí, antes estaba en el ascenso, entonces cargadas, me jodían. Sí. Estaría bueno. Maestro Cholulos. Ajá. Por ahí más chiquitos que vos, los maestros. Bueno. Ya me pasa a veces. Sí, ya te pasa. Bueno, no tengo maestros, pero sí, un doctor que es más joven. Sí, cerrás. Es imagínate que te dicen, Seba, te queremos hacer una nota para la revista 7 días. No, sí, tengo colegio. Tengo que ir al colegio. Tiene que ser después de las 2. Ajá, tengo que ir al colegio. ¿Vos me llamás? Sí, tenemos reunión de producción. No, tengo que estudiar para matemáticas. Y no te dejan llevar el celular al colegio. Te invito a mi cumpleaños, ¿venís? Hay un montón de pibitos de 13 años. Lo hago a las 8 de la noche mi cumpleaños. Está buenísimo, mirá qué lindo, qué barato, no, ¿eh? Nos divertimos. No lo veo. No, yo tampoco, no está bien. La verdad es que no lo veo. Bueno, yo para hacerte distraer un poquito, ¿viste? Ay, gracias. No, bueno, por favor. ¿Estás bien vos? Yo estoy muy bien. Bueno, hoy vamos a tener gordos con chorizo, por supuesto. Y la fumata. Ajá, y mañana tenemos un invitado. Pero... Hay que traer currículum. Mañana hay que traer currículum, Sí, hay que traer currículum. Hay que editarlo, hay que poner inglés básico, no, pongamos no, inglés, fluido. El first. Fluido. Sí, con esto. ¿Qué más? Nociones de alemán y de portugués. Sí. Entonces tenemos decir milo. Sí, vos. De la tarde, 36 minutos en la República Argentina, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga teatrera se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que no es fan de la tortita negra, pero si no hay otra cosa. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El hombre que desestructuró el pensamiento del siglo XX. La Nación presenta Sigmund Freud. Obras completas. Todos los estudios, teorías y ensayos del padre del psicoanálisis. Una oportunidad para acercarse o para profundizar en su obra. Desde el viernes 22 a solo 29.90 pesos. Más el cupón que viene con tu diario La Nación. Acción, adrenalina. Del autor de Día de Entrenamiento y Rápido y Furioso llega En la Mira, en los mejores cines. ¿Vas a cambiar tu usado por un cero kilómetro? En La Caja tenemos los mejores precios. Volkswagen Surán, 366 pesos. Fiat Palio, 353 pesos. Ford Focus, 395 pesos. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa a lacaja.com.ar y llévate para tu cero kilómetro el mejor seguro al mejor precio. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Verano, verano, dame helado. Todos los días hay Danet helado. Pone tu Danet en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. En la séptima temporada de Metro y Medio, nos mostramos tal cual somos. Miren, por ejemplo, yo me levanto la remera y les muestro mis 19 lunares. A este le puse Billy Tiedemann. Oh, te extrañamos, Billy. Metro y Medio, Sebastián Weinreich, Julieta Ping. Me quedo escuchando. Y ya. Me llamo Diego, soy fileteador. Escucho todo el día una radio de tangos, pero a las 6 de la tarde pongo Metro y Medio. Bueno, te vamos a pasar un tango entonces. ¿Qué haces, Pebeta? Primero hay que saber sufrir, después amar. Después partir. Y luego al fin. Andar sin pensamiento. Perfume de naranja con flor. Promesas vanas de un amor. Que se después. ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer. Que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud. Que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin flor. Momentazo de radio. Pico de rating. Sí, hoy Pablo me rompiste el corazón. Así sí, como, sí. ¿Quién le dice me rompiste el corazón? ¿Quién le dice a quién? ¿Quién le dice a quién en qué película? ¿Quién le dice a quién? ¿Me rompiste el corazón? ¿Quién le dice a quién? You got me at hello. ¿Quién le dice a quién? ¿La novicia rebelde? No. El diario Bridget Jones. Ah, no, el padrino. Sí, señor. A Fredo le dice, Fredo. Corleone, Mike, Michael. ¿Me vas a un bote? No me subo ni en pedo. No. No, me quería limpiar, hay formas más dignas. No, porque va, esa escena es espectacular. Sí. Están en una fiesta, Al Pacino está muy siempre con cara de orto en la fiesta, sí. Y de repente se da cuenta que su hermano lo traicionó, sí. Y se da cuenta y con un gesto te muestra todo. Sí. Eso es un actor, ¿entendés? El resto del mundo no tiene que actuar después de algo así. No sé cómo explicarte. Tengo miedo que no me atrape, ¿entendés? No la mire, ya está. La verdad no la mire. Pero está Al Pacino en una fiesta. Están todos bailando, ¿es serio? ¿Es un chiste, no? No. Historia real. Están todos serios y él de repente hace todo un razonamiento y se da cuenta que Fredo lo traicionó. ¿Fredo? ¿El de acá, el de los helados? Sí. Que ni me acuerdo en qué lo había traicionado. Me parece que no fue por culpa de él la emboscada del puente. Ah, que matan al hermano. Pero, al otro hermano. Al otro hermano. A Sony. Esa memoria que tiene lo cagaría trompazo a mí. A Sony. Pero eso que creo que fue, creo, por ahí ahora me dice, no, idiota. Y él hace un movimiento de... No sé cómo, pero... Sí. Y ya sabes cómo va a terminar Fredo. Sí, con ese gesto, sí. Como diciendo, no me quedo, esto es así. Y él va y le da un beso en la frente, le dice, me traicionaste. Y hasta que la madre no muere, no lo manda a matar. Claro. Eso es un buen hermano. Eso es un buen hermano. Y cuando le da el beso en la frente, los que estamos viendo tenemos miedo. Y sí. Y en un momento, el hijo de Michael dice, ay, quiero ir con el tío al bote. No, vos quedate acá. Hoy no vamos a pescar. Por favor. Bueno. Sí, te traicioné, perdóname. Sí. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué no vino a las cuartetas a comer de parada conmigo? Estaba buscando una ducha. Él come más sano. Sanamente. Ah, pensé que porque querés comer más sano. No, de hecho di el mensaje. Claro. Viste que te inviten a algo que querés ir y no podés ir, es un problema. Sí. Estaba buscando una ducha. Feliz día, Pablo. Gracias. Porque hoy es el día del hincha de Vélez Arfield, en homenaje al gran Jorge Ginsburg. Hace 5 años fallecía Jorge, uno de las... personas más importantes que tuvimos y tenemos en la radio y en la televisión y en el teatro argentino. Conductor, humorista, guionista, productor, actor también. Así que el abrazo a Malena, a nuestra amiga. A nuestra amiga. Que ha pasado por Metro y Medio, sigue siendo una, la hija de Jorge. Y que no le jodió que lo hayas reemplazado, porque a ella le podría haber jodido, la verdad. Te digo la verdad, que siempre hablamos en joda. La verdad es que me ofrecieron... que mañana podemos corroborar esta historia con el invitado. La Biblia del Calefón. Me lo ofrecieron una de las primeras personas, porque Malena trabajaba acá. De esa reunión vine para acá y le dije a Malena, me ofrecieron hacer la Biblia del Calefón. Y me importa un carajo lo que piense. Le dije eso. Le dije eso. Y ella que te hay una torta ahí. ¿Te abrazó? Y, ¿te dijo no, papá? No me abrazó porque íbamos caminando y somos dos personas torpes y el abrazo hubiera sido medio incómodo. Sí. Ah. Pero tuvo... palabras muy lindas. Qué bonita. Beso, traidora. Así que un beso. Otra traidora. Un beso a la traidora. Bueno, por lo tanto, a todos los hinchas de Vélez. Sí. Jorge era fanático de Vélez. Jorge fue a Japón cuando Vélez le ganó al Milan. Correcto. Un beso a mi amigo Ademar, fanático de Vélez. Augusto Constanzo. Ah, perdón, pensé que vamos, hacemos un ping-pong de hinchas de Vélez. Sí. Mi profesora de inglés, Brenda Martín. Javier Bravo. Javier Bravo. Dani Miche. Dani Miche. Javier Zucker. Oh. Esto, los hinchas de Vélez. Sí, señor. Seba Domínguez. Seba Domínguez. Esteban López. No es hincha de Vélez. Seba Domínguez no es hincha de Vélez. Seba es de Newell's. Abrazo a Esteban López de Cerveza Imperial. Camps. Camps era jugador de Vélez. ¿Dónde tenés ese dato? Bueno, no entiendo. Bueno. No tiene nada que ver con el nefasto Camps. Sí. Berta. Berta es hincha de Vélez, muy bien. Sí. Más. Además, lo nombré a mi amigo Ademar, Sí, lo nombré. Hincha de Vélez. Más. Además, los que estamos nombrando, Nicolás Cabré, hincha de Vélez. Sin Tolba, grita la duda, entra el sonido al estudio. Emanuel Horvaler, de Vélez. Gazalla. No, Gonzalo Heredia, que cumple años hoy. Mirá. Un abrazo a Gonzalo, que es hincha de Vélez. Sí. Y son hinchas de Vélez, o eran hinchas de Vélez, cuando era bravo ser hincha de Vélez. Sí. No es lo que era ahora. ¿Entendés? Era un equipo de barrio. Mi amigo Amar me dice, yo me acuerdo partido de Vélez con 1000 personas en la cancha, ponele. Claro. Y no claro. peleaba campeonatos y nada. Y había que salir a aguantar. A veces éramos 10 contra Cine, a las piñas. Si vos nunca fuiste en esa. Ah, bueno. Linda cancha la de Vélez. Hermosa cancha. Fui a ver a Alejandro Sanz. Ajá. Sí. Yo transmití. Roger en lugar de ir a verlo, yo transmití a Alejandro Sanz. Ahí. Claro. Sí. Ryan Waters. Cristina Pérez es hincha de Vélez. Nicole Leumann por Cubero también. Sí. Y así podríamos seguir nombrando hinchas de Vélez. ¿Sabés quién es hincha de Vélez también? ¿Quién? Verónica Vieira. Mentira. Mirá. Sí, verdad, es hincha de Vélez. ¿Es la mujer de Silvestre? Esa. ¿O ya no? No sé. Siempre no están se casados, separados, pero no lo sé. Divina Verónica Vieira. Sí. Cantanos una canción de Vélez, Pablo. Mi querido Vélez. No, ¿qué es eso? Una que me gustaba mucho, que si mal no recuerdo, dos campeonatos los ganamos en cancha independiente. Sí, señor, muy correcto. Bien. Y yo estuve en ambos. Ajá. ¿En ambos? ¿Fuiste? En ambos. Ah. En la ambos. Salida de esa cancha es ir a, bueno, a Kosovo. Un piedrazo en la cadera, ajá. En una, y en otra, mientras pasaba por atrás del auto, dije, pobre el dueño. El granizo, una boludez al lado de sí, eso. Sí, sí. Y me acuerdo que había una que era muy simple, pero en la simpleza también está la magia, que era ¡oh, el rojo sol! ¡Oh, el puto! Ajá. Y me parecía simple, concisa, clara. Sí. Pero discriminadora. Como todas las canchas, como todos los cánticos de fútbol, en algún momento decís, yo no sé si quiero tener sexo con ese señor. Claro. Claro. Ajá. Pero esa me parecía concisa, clara, contundente, como el rock. Dos acordes y un... Listo. Y a cobrar esa Ike, como decía Capuzot. Ah, termina ahí. Sí. Famosa de Vélez ese. Una vez fui con Pablo, fuimos a ver a Vélez Lanús 2-2. ¿Te acordás cómo fue ese partido? ¿No te acordás? Argentino Junior. No, Vélez Lanús 2-2. A mí no te acordás, Wolf. No, Vélez Lanús. Ya iba ganando Vélez 1-0, empató Lanús, después Vélez 2-1 y... En ese momento importaba mucho más. ¿A vos o a mí? A mí. Ah. Primero quiero abrir un paréntesis, que hoy Gaby Schulz a la mañana dijo que el Barça ganaba 4-0. Yo lo escuché. ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo estás? ¿Qué? Escúchame. Sí. Hoy Schulz tiró una estadística. A ver. Las veces que el Barcelona jugó habiendo cónclave papal, ganó 4-0. Mirá vos. Estas cosas me hacen quererlo mucho, Gaby. Sí. Claro. Desde el año 1432 a la fecha. Ajá. Mucho me hace quererlo. Mundo fútbol. Sí. Buenas tardes, Metro y Medio. Sí. En la mañana Gaby Schulz dijo que cada vez que hubo un cónclave papal, Barcelona ganaba 4-0. Messi. ¿Cómo ya estás, Eva? Sí. ¿Cómo estás? Ya está. Decime. Escúchame. Sí. Hoy Jules. Sí, sí, ya lo dijimos. Sí, ya lo dijimos. Sí, 4-0. Hoy a la mañana Gaby Jules. Ya está. Sí, sí, está bien, lo dijimos. Buena palabra para mail, para contraseña de mail, cónclave. Sí, cónclave, bueno. Sí. Decime. Escúchame. Sí. Hoy Jules. Sí, sí, sí, ya lo dijimos, 4-0. Bueno, bueno, por favor. Ya lo dijimos, che. Tranquilo. Bueno. Venía a buscarlo la. Ah, no. Sí, por favor. Bueno, y ¿qué más? Aplausos para Mundo Pila. Bien. Y le están haciendo muchos. Muchos chistes a Vélez ahora, Pablo. Por Twitter sé que te enoja mucho. Sí. Hoy Vélez juega por la Copa a puertas cerradas por los problemas que hubo en Uruguay. Correcto. Entonces dice que va a jugar como siempre sin hinchas. Te tranquilo. Perdedor. Maximiliano dice: el máximo ídolo de Vélez es Luis Miguel porque es el único que llena la cancha. Dice Maxi. Está bien. Te jode un poco, te jode. Que un te poquito, sí. Pero no mucho. Sí, ¿cuántas personas entran? La cancha de Vélez un montón. Claro. También no podría ser hincha de seguro del club, que es este Gil. Ajá. Porque no entraría todo lo que lleva Luis Miguel en esa cancha de mierda que no, tiene. ¡Ay, Pablo, no hables no así! No, no. Pero, es momento de calmarnos todos. De bajar las aguas, men. Sí. Está bien. La AFA está analizando que los visitantes no vayan más a la cancha. Y se hacen todos socios, está bien. Te voy a decir algo, yo empiezo, en la debacle argentina empiezo a encontrar una coherencia hermosa. A ver. Esto, ¿hay conflicto? ¿Cómo lo evitamos? Que se acabe el... Claro, el es así. Hay problemas de inseguridad en la calle, no se sale, salís no a la calle y te cagamos a parar. Hay mosquitos, cerrá toda la ventana. Se cierra la ventana y no pasa nada. Te quieren cobrar el aire, no respires nunca más. Bueno, encuentro una coherencia argentina. No, y además, lo coherente, que primero lo prohibieron en el ascenso. Sí. Como River descendió, no, ahora se puede en el Nacional. Sí. Ahora hay mucho quilombo, bueno, ahora no se va a poder ni en el Nacional ni en Primera. ¿Y quién es Jorge FIFA? Pero pará, esto es la AFA igual. Fafa. Pero pará, acá también los visitantes no van a ir. Hay problemas entre las hinchadas locales y visitantes, pero la mayoría de los problemas hoy son internos, que no tienen nada que ver con los visitantes. Mm. Entonces, solucionen el problema y ya está, y que vuelva... Vos sos un Gil bárbaro. Lo que van a hacer es, si hay dos facciones, uno va a ir a una parte de la tribuna y la otra facción enfrente. Te hago una pregunta. Ya lo hacen eso, ¿eh? Te hago la hinchada Almirante Brown, pará. La hinchada Almirante Brown está dividida en dos y van separados. Pero tienen que separar con goma eva para que cuando quieren traspasarla por lo menos no se lastimen. Sí. Escúchame, ya que no se pueden erradicar a los barras bravas, ¿por qué no les ponen psicólogos? Guarda. Si ya vemos que no pueden sacar a la barra brava de los clubes, póngale psicólogos por grupo. ¿Por qué se pelean ustedes con ustedes? No porque son barra brava, ¿por qué se pelean? Mirá, el tema es que puede ser que andar pagando velorio de psicólogo. Por guita. Por la reventa de entradas. Sí. Por trapitos. Sí. Por la venta de la fafafa. ¿Entendés, Freud? Sí, perdón, por los puestos de trabajo en el club que se supone que quiere arreglarlo, como hay en muchos casos. Seguridad de recitales. Muchos profesionales se ofrecerían a ser psicólogos de barra brava, ¿no? Sí, bueno, es una idea. Sí. Es una idea, si va. Felicidades entonces, de verdad, a los hinchas de Vélez. En el día de hincha de Vélez, un ejemplo de club Vélez, además muy de lo lindo. Deportivo. Cevita, disculpa que te corrija, pero Gonzalito Heredia es hincha de Colegiales, papá. Hasta luego. Gonzalo Heredia es de Munro, pero es hincha de Vélez. Y hoy tiene dos equipos. Puede ser Boca y Atlanta. Si vos querés que defienda a Vélez, no me toques el culo. No, está bien. Che, ¿está bien? Cuidemos la Boca. Bueno. Es y Atlanta. Es fútbol. Bueno, este domingo 17 de marzo. No, domingo 17 de marzo, 5:30 de la tarde. Todavía no sabemos si vamos a tener papa o no. Sí. Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a tocar nuestro Leandro Aspis con su banda Julio y Agosto. En un festi hermoso ahí en el Conex, que van a estar Julio y Agosto, por supuesto, los hermanos Mackenzie, Lucy Patané y Marina Fajés. Sí. Pequeña orquesta de trovadores y Llaman y los pilares de la creación. Todos estos van a estar en el Conex este domingo a las 5:30 de la tarde. Nosotros vamos a ir para ver, obviamente, a Julio y Agosto y Leandro como integrante de Julio y Agosto. Si algún desprevenido no sabe quiénes son Julio y Agosto, porque está muy desprevenido. Sí, muy en internet. Y es los que hacen el tema previo a Dios. Adiós. Leandro habla muy bien del resto de las bandas también. Así que, feste hermoso. Ahí en el Conex, en Sarmiento 3131, ¿de acuerdo? ¿Temas nuevos, perdón? ¿Temas nuevos? Tal vez van a ver temas nuevos. Estrenos. Lo van a ver a Leandro, van a ver porque es un hippie y todas esas cosas. Sí. 7 de la tarde en punto en la ciudad, en la República Argentina, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Lo escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal.

Pero genial. Genial, genial, sí. Y malísimo. Para mí nos acercamos muchos más unos a otros, hombres y mujeres, si uno de los dos cruza la barrera de las actividades. Entiendo. Es como si yo me pongo a tejer, uh-huh. No digo que sea ni femenino, pero es más femenino que masculino, sí. ¿No? Creo que voy a entender, voy a tener un nivel de acercamiento mayor. Ajá. Lo mismo si esta mujer juega al fútbol, por ahí entiende más cuando el hombre no se saca la mano de la entrepierna. Vaya uno. Claro, claro, vas entendiendo, te pones en el famoso lugar del otro. Uh-huh. Bueno, primero un saludo a todos los gordos que estuvieron en los recitales de Alejandro Sanz este fin de semana. Sí. Durante el fin de semana me llegaron muchos tweets, muchas fotos, mucho gordo perdido ahí, muchos gordos sentados en una butaca sin saber qué hacer. No es el peor recital para acompañar a Alejandro Sanz. A mí me gusta Alejandro Sanz. Por eso te digo, sí. De golpe te encontrás tarareando, mano arriba. ¡Ale, te amo! Me gusta Alejandro Sanz. Seis canciones. Voy a decir, me gusta cómo canta, es un lindo pibe. Ahora, me fumo un recital entero y... Es un problema. No, pero yo tengo experiencia en esto, Seba. Sí, ya sé. Alejandro Sanz, otros como Luis Miguel, que recién estaban en el ojo de la tormenta, es insoportable. ¿Por qué? Primero porque vos sentás a la cancha y es todo normal hasta que sale Luis Miguel y ¿te acuerdas de las bubucelas? ¿Se acuerdan? Sí, la bubucela que era. Sí. ¡Oh! Sí, sí, sí. Partido. Bueno, esto es así. Todo el recital. Todo el recital. Todo el recital. Mirando los hitos. No es por él lo malo, es por el público. Y vos, por ejemplo, que vas a ver una banda que te guste y querés ir adelante, medio vas a empujar un poco, uh-huh. Pero vas a tener esta cosa en me emboca, no voy a entrar a los codazos. Sí. Acá. Vale, si una chica quiere pasar por arriba tuyo para estar un metro más cerca, te va a arañar, te va a abejar, escupir y empujar. Bueno, una vez escuché un reportaje al encargado del estadio de Vélez de bajar la luz. ¿Viste? Cuando va a empezar el show, que baja la luz. Sí. ¿Y cuándo fue el día que escuchó más gritos? Megadeth, Metallica, Kiss. No, Luis Miguel. No, Luis Miguel. Luis Miguel. Metallica, estamos comparando con Metallica. No, Luis Miguel. Y para mí te das cuenta dónde estás cuando te cae el osito en la cabeza. ¿Viste? Cuando te cae un peluche que... Uy, te pega. Está muy bien, está muy bien. Bueno, señoras y señores, gordos con chorizo, y decimos, nosotros cuando vamos a la cancha, por ejemplo, uh-huh. No llevamos a nuestras mujeres, no creemos. Para mí es una actividad lúdica entre hombres. Ah, es un momento que queremos estar entre nosotros, o con cualquier otro tipo de actividad. Ellas te llevan al recital de Alejandro Sanz para mostrarle a las demás. Mirá cómo yo lo pude traer. Sí, claro. Mirá cómo yo tengo un trofeo. Lo tengo de la mano. Ajá. Lo tengo de la mano. Conmigo está. El tuyo, andás a ver dónde está ahora. Pero gorda, te controlas ahora. ¿Este es un collar de perro? ¿Por qué me lo pones? Vos ponételo. Bueno. Vos ponételo. Sí. Y ahí estaban los gordos cantando Corazón Partido y uh-huh. No sé cuántas canciones. Sí. Y mucha chica cococho. Oh, sí. Que cuando estás de novio te la bancás. Uh-huh. Cuando estás en pareja hace mucho, los hombros se te rompen. Claro, sí. Ya me cansé este cococho, no es sexy. Porque si es una amiga, decís, bueno, esto me lo va a pagar. Claro. Si estoy teniendo nombres, yo te tengo. Sí. Pero me lo vas a pagar. Y de última, con un nucazo te vas. Sí. Perdón, eso era muy, muy ordinario. Por favor. Bueno, ¿tienen testimonios ustedes? Tengo de todo, lo que vos quieras. Testimonio, por favor. Testimonio. Hoy a las 9 de la mañana tocan timbre, uh-huh. Entré en obra, mi casa está en obra, entraron 8 personas, 9:15, estaba toda rota mi casa. Oh, Pablo. El polvo iba y venía, uh-huh. Y yo no había llegado a enfundar como había prometido todo el nylon. Ah. Lo principal era donde estaba la ropa, claro. Ay, ay, ay. Uno de los señores macanudos me dice, no, nosotros tenemos un nylon que te tapamos todo. Y le dije, no te ofendas, macho, lo tapo yo. Uh-huh. Así me quedo tranquilo, porque la ropa de mujer no se llena de polvo. ¿Y? Me olvidé. ¡No! El señor lo tapó por mí porque yo me olvido. Muy bien. Mi mujer llega y me dice, nos vamos a vivir otro, se fue a la de mi suegra. Sí. Me dice, ¿me traes un suéter con unas rayas? Sí, cómo no, cómo no. Y en el camino fuiste diciendo, está todo con polvo. Y cuando llegué estaba tapado, respiré, pero había una endija. ¡Ay, ya! Y ahí entró. Te juro por Dios, adivina que tenía mucho polvo. Ese suéter. ¡Oh! ¿Y? Insalvable. Traje, me fui al patio y golpe, no sé cómo. Golpe contra el coso. Como cuando querés limpiar una alfombra, la lija. Sí. Golpe. Es un boca a boca el suéter. ¿Y? Aparece y me lo mando como embarazado. Sí. Y me dice, ¿qué haces? Y yo, te estoy protegiendo del polvo. Bien. Excelente. Bien, Pablo. La improvisación, excelente. El miedo, ¿entendés que era? Sí, el terror, sí. Era una profesora diciéndome, ¿y por qué las invasiones del Río de la Plata? Pero la profesora no la veía más después. No, fue así. Y 8 obreros mirándome como diciendo... Qué vil que sos. ¿Qué pasa? ¿Tenés un pito de repuesto? ¿No tenés el titular encima? No tengo el titular. Bien, un testimonio conmovedor. Martincito Reich. Sí, Ni hace poco Meli me hizo los pies. No tengo mucho más. La verdad que es tristísimo. No, la novia le hizo los pies. Muy temprano, pies. Martín, para esto. Completísimo, ¿eh? Me venía diciendo, che, esos pies, ¿qué le digo? Y me vestía yo, ¿viste? Como iba. Y estábamos otra vez con tiempo, creo que fue el fin de semana. ¿Hace cuánto sale, Martín? Cuatro meses. Yo te recomiendo. Con mucho gusto, yo te recomiendo que des la fecha y el tiempo exacto. Pero porque ella te va a decir después 3 meses y 14 días. Ella es meticulosa, sacó todo su bolsito con limas distintas, distintos tamaños. Me dice, bueno, esto es un callo. Yo aprendía, no escuchaba. Y termina depilando las partes, ¿sabes cómo sigue esto? Iba a decir exactamente. Sí, va para ahí. No, esto va para ahí. Si es que vos ya no lo hiciste, va para ahí, Martín. No, en eso es ese. Le gusta 2 meses, el hombre peludo solo, como bien, está bien. No. Solo quiero que tengas la honestidad de decirnos en 2 meses, me hizo la tira de cola. Pero lo que te digo, uñas encarnadas, toda una descripción de como que laburó eso 10 años. Sí. Mirá estas uñas encarnadas, a ver, déjame ver, para agarrar. Le digo, mi pie ese que estás agarrando. Revoleaba, iba, venía, lima, todo en el taller. El pie y la boca son las cosas que no hay que mostrar a la mujer. El resto todo vale. Claro. Puntitos negros también me saca. No, las mujeres son fanáticas de los puntitos negros. Tiene un tema con eso. Pero es todo poder, es te aprieto los granitos, es porque sos mío, te tengo yo hago lo que quiero con tu cuerpo. Eso no se está diciendo. Para mí tiene que ver con una cosa de sos imperfecto y yo te quiero mejorar. Yo te voy a mejorar. Te voy a mejorar. Yo te voy a sacar bueno. Sí. Pero el puntito negro cerca del labio duele muchísimo, déjalo ahí. 40-17-267, vamos a ir a los testimonios de los gordos con chorizo. Antes me convida Pablo con una pastillita. Pequeña reflexión, hoy estaba leyendo mucho y viendo imágenes sobre el cónclave y el papa y el no papa. Y dije, hay pocas cosas menos gordo con chorizo que la curia, que los curas en general. Sí, no hay minas. Seguí pensando y dije, pucha, la única forma de zafar es la misoginia. Que es bravísimo. Y ahí empecé a entender que cuando somos chicos, somos misóginos al extremo, porque cuando sos chico no querés jugar con nenas. Y no. No querés que estén en tu vida. Ajá. O sea, no es que las odias, las querés anular. Pues es que es cultural el hecho de entrar en pareja. No es natural. Yo digo que es tremendo que algo tan feo y repudiable como la misoginia sea el escape. Una declaración de Fábregas. Martín Reichi y su costado femenino. Sí, este mediodía me encontré, entré en la verdulería a zambullirme, me gusta ese mundo. Sí. Tengo alguna cerca de casa que tiene, me gusta más por los productos que tiene. Si tiene lima, por ejemplo, tiene variedad este lugar. Bien. Y fui a buscar una cebolla colorada, es más dulzona, me gusta para cocinar. Y me encontré como revolviendo el cajón. El tipo me llamaba y decía, vos sos un varón. Claro. Agarrá una. Esperá, le digo, esperamos un segundo y las miraba y estuve 5 o 10 minutos. ¿Y por qué agarras una y no otra? No lo tengo muy claro. Ah. Me tiene que convencer a mí. Una intuición. Y me llevé una. Muy ahí bien. En mi mochila. Muy bien. Señoras y señores, vamos a ir a los testimonios en el 40107267 de los queridos gordos con chorizo. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Patricio. Hola, Patricio, ¿cómo te va, mi viejo? Bien. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Patricio? De vida, 1 de preso. No escuchamos cuánto de vida, Patricio. 29 de vida, 1 de preso. Adelante, Pato. Mira, yo laburo de DJ, entre otras cosas. Uh-huh. Y viste, sigo hecho mierda, laburo hasta las 1000, qué sé yo, me levanto al otro día. Y me gusta la música clásica, viste, tengo mis CDs armados, todo original, qué sé yo. Me levanto, me hago un café, elijo qué CD quiero poner, lo pongo, me siento en el sillón a escuchar algo. Prende el lavarropa. ¡No! ¡Qué lindo, no, qué lindo! Porque no es que, vos decís, escuchá los Bobancó, que están buenísimos, y está el lavarropa de fondo, está todo bien, música clásica, más el domingo, lavarropa, no. Uno de Bach, viste, el que me gusta, busqué la canción, todo, saqué el CD, lo puse con el café, prende el lavarropa. Digo, pero justo ahora, y sol, y qué sé yo, bueno, subo el volumen, esto no es joda, es en serio, se empezó a hacer un licuado. No. Ella hace percusión. Qué mala, qué. Por favor. No puede estar tranquilo. Después quiero sentarme un rato, viste, agarro un libro. Que si yo se pone a plantear, contame qué hiciste hoy. Ya sabes cómo es mi vida. ¿Qué crees que te cuente? ¿Crees que te cuente si planeé cómo matarte? Sí, por favor. Falta que te lleve mariachis, ella. Ay, Patricio. No, terrible. Y para colmo, después, viste, un día llegás, qué sé yo. Prendés la tele, que yo, me duele la cabeza. ¿No es un poco de silencio? Pero. Y aparte, viste que Lo peor del lavarropas es que va a destiempo, porque tiene un tiempo el lavarropas. Sí, pero sí, nunca sí. No es que siempre constante, ¿viste? Claro. Si fugado hace un ruido, cuando vacía hace otro. Pero lo es loco. Sí, musicalmente es un desastre. Vos tendrás un oído muy fino, Patricio, parece. No, terrible, ¿viste? A mí me gusta todo. Aparte, no es fácil escuchar música clásica. Tiene que haber silencio, claro. Todo. Bueno. Para mí, Pato. Otra que te hace, te dirige el tránsito, ¿viste? En el auto manejando, qué sé yo. Frenado, bla. Y le dice que pare al otro que pase, ¿viste? Y vos decís, pará, estoy pasando yo, no claro. Sé que pase. Digo que lo de la licuadora es una joda que hizo con alguna amiga. Uh-huh. Seguro que es una apuesta para a que lo jodo con la licuadora. Después le contó, ¿sabés lo que le hice esta mañana? Claro. ¿Sí? Patricio, ¿sabés que ayer hablábamos con Julieta de tener una clínica un día de música clásica? Que alguien nos explique bien acerca de la música clásica. Así que vamos a tener tu dato. Dale. Es un mundo fascinante, la verdad. Bueno, vamos a tratar de entrar a ese mundo. Un abrazo, gordo. Igualmente, che, hasta luego. Se lleva un pack de cervezas Imperial, se lleva Patricio Gordo con chorizo. Escuchamos más testimonios en el 4010-7267. Queridos gordos, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Sí, nombre. Estas cosas me van a matar. Sí, no, Seba, no, tranquilo, Seba. Estas cosas a mí. En ese estreno en unos días. No llego al estreno. No, por favor. No llego al estreno. Por favor. Sí, ¿quién habla? Maxi, 37 de vida, 5 de preso. Maxi, te escuchamos. Bueno, mi caso es complejo. Yo particularmente estoy casado con una extranjera. ¿Qué nacionalidad? Uruguaya. Uh-huh. Y su familia vive en Uruguay. Uh-huh. Y se conecta asiduamente por internet a hablar con su familia. Molesto. Bien. Y yo la amo, pero pretende que me siente la hora y media. ¡No! El boludo. No, ¿qué me importa tu familia? ¿Qué me importa tu familia? Pará, sí. No, a vos me extraña, no a mí. Esta hora y media vos hablás con tu familia y yo miro... Paso a paso, miro al gordo Palacios haciéndole una nota a Barros Esqueloto y no me hinche las pelotas. Pero aparte sos un boludo con delay. Sí, y además, ¿qué te importa cómo está la familia en Uruguay? Porque no te importa, Maxi. ¿Y qué comieron hoy? Chivito comimos, fuimos a la pasiva a comer chivito. ¿Qué? Y ganó Peñarol, sí. ¿Y Rubén Rada cómo anda? ¿Bien? Siempre anda bien, Rubén Rada. Maxi. Soy cortés, soy amable. La quiero mucho a la familia, pero... Es su familia... Es su familia, no es la tuya, porque además los uruguayos son buenos en sí. Entonces, claro. Quedamos otra vez soberbios, agrandados. Ahí está el porteño, te deben decir. Aparte, no sabes si mirar a la pantalla o a la camarita. Sí, ¿no? Sos un boludo buscando un algo. Boludo, sí. Y además, Maxi, no es que están en Finlandia, están acá nomás, dale. Media hora de buquebús, dale. Lo veo cada dos meses. Bueno, entonces no jodamos, Maxi. Igual una buena, Maxi, todos sabemos que la tenés que hacer, que es pasar en culo por atrás. Esa hay que hacerla siempre, sí. ¿Eh? Y ahí vas a ver cómo no te pide más. Se cortó, me parece. Arriba vestido, ojo en pezulín. Estoy acá. ¿Eh? Estoy acá. Bueno, che, Maxi, ¿cómo se llama tu novia? Voy a intentar de hacerla. Washington. ¿Cómo se llama tu novia? Natalia. ¿Y tiene algún familiar, Nelson, Washington? No, pero mi suegro tiene un nombre bastante raro, que en tu vida lo habrás escuchado. A ver. Didier. ¿Didier? ¿Qué está jodiendo? ¿Para qué se llama Didier? No entiendo, ¿para qué? No sé, porque le dicen negro. Claro. Obvio. Sí. Si nadie quiere decir... Un abrazo, Maxi. Un abrazo. Qué testimonio, porque yo dije, tenés tu novia tiene familia en Uruguay, es un buen dato. Porque te buscas un buen laburo el fin de semana y cuando ella se va a Uruguay el fin de semana, yo no puedo ir. No puedo ir. No tener la cena con los suegros los domingos, claro. Las cosas. Por eso para mí hay cada vez más instaladores de redes. Nadie sabe que es ese laburo, pero los fines de semana laburan siempre. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Instalo redes. Instalo redes. Para... ¿Qué redes? ¿De qué estamos hablando? Tenés un bulo que te vas a ver fútbol el sábado. Ay, Skype. Hora y media hablando con... Qué bárbaro. Aparte, dos caras no entran. No entran. Viste, no entra. Tenés que estar como muy juntito. Y aparte lo que te... Mirá, gordo, la camisa que compró papá. No, un delay horrible. No se profundiza nunca nada. Testimonios conmovedores de gordos con chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Sebastián. ¿Quién habla? Lucas. Lucas. ¿De vida cuánto y de preso cuánto, Luquitas? 31 años de vida, 10 de preso a punto de cumplir y tuve un año y medio de vacaciones. ¿Cómo extrañas ese año y medio, Lucas? Sí, la verdad que fue bastante gratificante, pero bueno, la familia tira bastante, tengo una nena de 6 años, así que, nada, lindo, lindo volver, pero... Sí, volviste por tu hija. Pero... volviste por tu hijo, Lucas. También. También, digamos que también, un poco, sí, sí, sí. Bueno, nadie te juzga, te entendemos más que jugar. Sí, sí, no nos estamos riendo a tus espaldas. No, bueno, un poco. No, me imagino que no. En culo, Pablo. Sí, te escuchamos, Lucas. Bueno, les explico, mi tema es así, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, levanto a la nena, ella se levanta conmigo a las 6 para ayudarme un poco, después se queda durmiendo, obviamente, porque entra a trabajar más tarde. Y ahora en este momento estoy esperándola en la puerta de su trabajo para volver juntos a casa. Con el detalle que yo salí a las 5 de la tarde. ¡No! Son 7:30, Lucas. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo fue? Es lo que yo me pregunto, ¿qué hago? Pero bueno, la amo, ¿qué voy a hacer? Pará. Danos barrios. Barrio en el que trabaja y barrio en el que viven. Nosotros vivimos en Ramos Mejía. Sí. Ella está en Liniers trabajando. No es tan lejos. No es tan lejos. Pero no se puede ir sola. No puede ir sola. Y supuestamente no, porque tiene miedo de que si le pasa algo, qué sé yo, que esto, que lo otro. ¿Y no la puede pasar a buscar su amante? ¿Eh? ¿Tiene, Pablo? Su amante, ¿no puede pasarla a buscar? Y lo que pasa es que el amante capaz que no tiene auto, ¿viste? Claro. Y vengo de Palermo para colmo. ¿Y qué haces estas 2 horas y media, Luquitas? 2 horas. Bueno, hoy hice un poquito de tiempo mirando el partido del Barça. ¿Fuiste a un bar? Quedándome con los goles de Messi. No, me quedé haciendo tiempo en el laburo, peor. ¡No! ¿Te quedas más en el trabajo para ir a buscar a la novia? Si te quedas en el laburo de más, claro, repensa. A mi mujer, perdón, A tu mujer, es lo mismo. A tu enemiga, Lucas, tu enemiga, que es tu mujer, tu rival en la vida, que te va ganando 3-0 y vos tenés 2 jugadores menos, Lucas, y no podés hacer más cambios. Sí, y encima el arquero lo tengo lesionado. Sí, el arquero lesionado. Pero, además, Luquitas, hoy tenías un Barça, pero en la semana no hay un Barça para mí. No, olvídate, me quedo haciendo tiempo arriba del auto, escuchándolos a ustedes, cagándome un poco de risa y... Perdóname, Lucas, esto es... Perdono. ¿Todos los días de lunes a viernes? Todos los días de lunes a viernes, a no ser que le toque un franco. Claro, vos no volviste por tu hija, no, pará. Porque la amabas. ¿Y tu hija? Bien. ¿Tu hija con quién está? No, mi hija ahora está con mi suegra y con mi suegro en la casa de ellos, o sea que tenemos que pasar. No, ¿dónde vive? Para esto no termina acá, porque o sea yo le digo, subo al auto y le digo, mami, sabes que estoy recansado. No le digas mami, porque si fuese tu mamá te va a buscar a vos, no vos a ella. Sí, sabes que tenés razón, ¿no? Bueno, le digo, bueno, estoy cansado, qué sé yo, me gustaría pasar, levantar a la nena, yo no me bajo, ¿y qué pasa? Claro. Me bajo, me quedo. Saludas a tu suegro. Claro, exactamente, pero pará, eso no termina acá. No, que termine una vez, Lucas, por favor. Te pedimos que termine, Lucas. Sí, ¿qué más? Llegamos a casa y se ponen a hablar por teléfono. ¿Recién se vieron? Recién se vieron y después se ponen a hablar por teléfono. Y ¡puta! Pará, Pablo, pará. ¿Qué hacer? Ponerme a cocinar yo encima. Ay... Lucas, decime que está buenísima tu mujer. Decime que es una diosa bárbara. No, está muy buena, la verdad, raja la tierra, pero. Bueno. Pero replanteate algo, Lucas. Sí, Lucas. Algo, no sé. Hagámonos putos, Lucas. Seamos novios vos y yo, Luquita. Mira, yo una vez en la calle te crucé a vos y te tiré un guiñadito de ojo y no me diste bola. Ay, no me di cuenta. Si tenés un as, cambia todas las cartas, Luquitas. ¿Eh? Si tenés un as, cambia todas las cartas. No, pobre. Y lo que pasa es que ya van a ser 10 años, ¿viste? Y es como se resigna y ya se acostumbra. Y es él lo quiere cortar porque está esperando que salga la mujer del laburo. Algo así, me está entreteniendo bastante. 7:30, ya sale, Lucas. Sí, ahora a las 8 sale. Ah, a las 8, no. Un abrazo, hermano. Arreglate esta media hora. Bueno. Estas son las cosas que decís, tenemos que esforzar en hacer un programón, porque hay un pibe que está dando vueltas. Sí. Todos los días de su vida. Todos los días de su vida, 3 horas para ir a buscar a la mujer. Esperando que le digamos algo. Ya aprendió a armar el cubo mágico. Todo. Armó rompecabezas en el torpedo del auto, ya de 12.000 piezas. Ya está, 3 horas por día. Leyó la revista Gente, año 96, 97. Pero laburás 8, ponele, y esperás 3. 11. Una hora más de, con los suegros, 12. Mediodía. Dormís 8. Dormís 7, 8, 20. Para el carajo. Y llegan y se llaman por teléfono. Otro testimonio en el 4010-7267. Somos gordos con chorizo. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Martín de Bernal. Martincito. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Martín? 35 de vida, 15 de preso. Pero carajo, Martín. 15 de preso. Oh. Estás llegando a la mitad de tu vida preso, Martín. Sí. Aparte, bueno, la amo, pero piensa que soy el dios del clima. viernes a la noche, para madrugada, ¿no? De ya de sábado, me despierta a las 3 de la mañana, me escucho gritos, ¿qué pasó? Me dijiste que no iba a llover. ¡No, no, no! Sí. La madre, no. ¿Y? Se cortó, claro. No, le cortó a ella. Sí, sí, le sí. Le cortó. Sí, porque le dijo que llovía también. Pero esa es histórica, ¿eh? Esa es histórica. Yo sufrí una con respecto a la noche. Cuando Daria se duerme y yo pongo la tele, me la prohíbe. Directamente me prohíbe la tele. Ya apago la tele. Sí, claro, ¿no? Sí, sí. Y el otro día me dice, no puedo dormir, pone la tele. ¿Y yo qué hice? Dije, no apagá, porque cuando yo prendo apagás, no. Me fui al living a dormir. Con bronca. Me hice el enojado, cerré con un portazo. Pero no... Y justo ese día hacía frío. Sí, horrible. Sí. Uno más, en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Sí. Hola. Chicos. Uy, Julieta, otra vez. No. Soy un gordo con chorizo. Ajá. Me llamo Agustino Pomeranek Kuchik. Dale, Juli, vení en un rato, dale. Escuchame, soy un gordo con chorizo. Te digo que tengo 29 años y 38 de preso. No me dan los números, Juli. Bueno. Chao, Juli, después hablamos. Hasta luego. Por favor, che. Nos vamos a ver, teléfono. ¿Vamos a comer? Hoy tenemos la cena, ¿eh? Sí, ¿no? Dale. Y casino después, ¿te acordás? ¿Casino? Sí, dale, vamos a la rumba. Hacemos completo. A ver. Hola. Hola, Dalita. Mi amor, ¿cómo estás? Decirle que esta tarde no volvés. Sí. Ah, ¿estabas escuchando? 2 de la mañana. No, la odio esta sección. Gordo. No la vamos a hacer más, gordo con chorizo. Es idea tuya, Seba, esto. No, son Pablo y Martín que me hinchan las pelotas para hacerla, pero yo no. ¿Qué tuve que ver? Sí, nada. Sí, nada. Cortale. Sí, Inés y Melina son dos boludos. Sí. Hoy tenemos, Seba. Escúchame, hoy voy a comer con los chicos. Casino. Y al casino. No voy a ir a comer al final. ¿Cómo no? No, porque no... Sí, no tenemos nada para hacer. Pablo compró la carne. Y al casino me gustaría ir un día con vos. ¿Con ella? Ah, no te... No, si no te gusta, no te gusta. ¿Para qué vas? Vamos a ir al casino. Dale. 9:05 estoy en casa, mi amor. ¿Y con Pablo qué tal? Apenas... Bueno, me voy un poquito antes de la radio, dale. No, si no sos el conductor. Dale, soy el conductor. Por eso me voy antes. Dale, un beso, mi amor. Mándale un beso. Dale, no la vamos a hacer más esta sección. Mándale un beso. Un beso de Mar... Bueno, dale. No le digo lo que piensa de ustedes. Hasta el martes que viene, en voz baja, gordos con chorizo. Ya te fui dejando todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromiso. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. No.

para decirte. Grandes propuestas de Burger King. Stacker Junior con panceta, queso cheddar, por solo 15 pesos. ¿Te lo vas a perder? Four. Mira, gracias, pero yo no salgo con gente del trabajo. Three. No, no, es lo mismo. No importa que estés en otro piso. Two. No, mejor a tu casa. Quiero conocer el traje de astronauta. One. Liftoff. Nada le gana a un astronauta. Y vos podés ser el próximo en ganarte una chance para competir por un viaje al espacio. Nuevo AXA Polo. Viaja un hombre. Vuelve un héroe. Para participar, entra en axapolo.com. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina desde el 9 de enero de 2013 al 15 de abril de 2013. Premios un voucher para asistir al AXA Space Academy en Orlando, Florida, Estados Unidos, del 9 de diciembre de 2013 al 13 de diciembre. Siempre el 2013 pasajes y estadía incluidos. Consulta bases y condiciones en www.axapol.com. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. En Manantiales los esperamos para disfrutar en familia una Pascua de maravillas. El mejor programa temático, actividades recreativas, espectáculos musicales y más, mucho más. Torres de Manantiales, Mar del Plata, 5432-4444. Hola, soy Tito, el dedo de LAN.com. Si estás pensando en viajar por Argentina, no te pierdas estos increíbles precios de LAN. Volá a Iguazú por 689 pesos ida, anticipando tu compra al menos 60 días, o 1114 pesos ida y vuelta, anticipando tu compra al menos 10 días. O a Neuquén por 695 pesos ida, anticipando tu compra al menos 60 días, o 1126 pesos ida y vuelta, anticipando tu compra al menos 10 días. Consulta por más destinos en LAN.com o en tu agencia de viajes. Pasillo, ventanilla, pero de avión. Tarifa válida hasta el 31 de marzo del 2013 para volar hasta el 30 de junio del 2013. Tarifa ida sujeta a disponibilidad en clase de reserva N. Tarifa ida y vuelta sujeta a disponibilidad en clase de reserva o consulta términos y condiciones en LAN.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando. Metro y Medio. Was the Flown in West. In Vernon. Catorce minutos faltan para las 7 de la tarde, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos haciendo Metro y Medio. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio, nuestra contestadora, que es el 4010-7272, y un email, que es metroymedio@metro951.com. Muchas repercusiones del gordo con chorizo del día de hoy, incluso las chicas. Por supuesto. Que se ríen, que le damos lástima, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hoy por la mañana, en mi cuenta de Twitter, recibía muchos tweets hablando de un chico y algo con un gol de Atlanta. Y no entendía bien qué era al principio, si era un chiste, si era algo de verdad. Cuando tuve una computadora a mano, me metí. Y es realmente una historia conmovedora de un chico. Lo pueden encontrar en tn.com.ar /deportes/hazaña. Un chico que, con un tumor, que es casualmente hinchada de Atlanta, se alegró cuando vio que Atlanta ganó un partido y a partir de ahí empezó a recuperarse. Y bueno, muestran toda la evolución que va teniendo este chico en ese video. Es conmovedor. ¿Cuántas veces que hablamos de Atlanta jodemos? No, porque sea Atlanta, pero que un partido de fútbol puede generar algo así, como que sea el puntapié de la evolución de un chico. Bueno, que esté así muy que, bien, le mandamos un beso a la familia. Un abrazo. Y al chico también, por supuesto. Después, viene Tom Cruise a la Argentina. ¿Y qué viene a hacer? Viene, por primera vez, el actor de Misión Imposible, entre otras, visita al país a fin de mes para promocionar su nueva película, Oblivion. Mirá vos, nunca vino a promocionar películas. Si le fue bien, ¿por qué vendría ahora? Y para mí tiene una mina. Ah. Una mina de Argentina, Tom Cruise. Y dijo, voy a promocionar. ¿Te gusta como hombre Tom Cruise? No, nunca me gustó. Nunca me gustó físicamente. Y después cuando me enteré que comía placenta, pero que no sé cuántas cosas con la cientología, menos todavía. Ajá. Pero no, físicamente no me cerró. Nada. Nunca. Nada. ¿Vos qué anécdota tenés con Tom? No, ninguna. ¿En Maccabi? No sé. No, con la única actriz internacional o actor que tengo es Meg Ryan. Que me la crucé con en Nueva York, esto es verdad. Es verdad. Meg, I love you. Bueno, hablando de celebrities, Owen Wilson, Juan Ferrari lo vio paseando el perro en Palermo. No le creo. Yo sí le creo, es mi amigo. Owen. No, pero tiene un amigo en Palermo, Owen. Sí. Y para en la casa de él cuando viene. Viene mucho más seguido de lo que pensamos. Sí. Y le estaba paseando el perro. Ahí por la zona de Malavia y Armenia, una de esas. Yo lo vi, son paralelas. Bueno, es que es turista, no sabe cuáles son. No, pero vos. Yo lo vi a Francis Ford Coppola. Ajá. En Buenos Aires, un día después de que lo habían robado. ¿Le dijiste algo? No. Unos chicos se acercaban a pedirle un autógrafo y él dijo que no. Estaba recaliente. Y sí, le habían choreado. Sí. Y bueno, Francis. Pero es raro ver celebrities acá, extranjeros. Sí. Es muy raro. Bueno, Tom Cruise hizo, por ejemplo, Top Gun, Rayman, Entrevista con el Vampiro. Sí. Jerry Maguire. Uh-huh. A mí me gusta un poco cuando actúa, hace... Tom Cruise, actúa bien. Pero cuando hace papeles graciosos. Uh-huh. ¿Cómo en cuál? Hay una película que no me voy a acordar cómo se llama, que está Ben Stiller... Está Robert Downey Jr., que es de guerra, pero en joda. Ah, sí, buenísimo. Y él hace de un malo. Una guerra de película. Buenísima película. De hecho, la produce Ben Stiller. O la dirigió Ben Stiller. La dirigió. Sí, pero que lo, y el otro actor, ¿cómo se llama? Es Matthew McConaughey. No, el está otro. Robert Downey Jr., que hace de negro, pero siendo blanco. Grosso ese actor. Muy grosso. Robert Downey Jr., fachero también. Sí. Porque yo sé ver a los facheros, ¿eh? Sí. Los que somos facheros sabemos reconocernos entre nosotros. Pero tiene ojitos de que la tomó toda. No tiene mis ojos, es verdad. No, tiene carita de perturbado. Bueno, él está en todo un parto, Robert Downey Jr. Sí, tenés razón. Y una escena muy graciosa, cuando ¿cuál? Le pega un pibe, a un nene le pega. Ah, sí. Muy gracioso. No hagan esto en sus casas. No, por favor. Y otra cuando le corta la... tiene un accidente el amigo y le cierra la puerta. Bueno, véanla. No, hay una escena de todo un parto. El que no vio todo un parto que... Sube el volumen, dale tiempo a que suba el volumen. Sí. ¿Vos la viste, Tom Parto? Sí. Bien. Es con el Cipolitakis ese, ¿cómo se llama? Sí, buenísimo, el griego. Kutillanakis. Están en el auto. Están Robert Downey Jr. Y el griego. Sí. Están en el auto porque van a pasar la noche ahí porque van a dormir. Sí. Y de repente en silencio y el griego se empieza a masturbar. Ay, no me acordaba. Sí. Y Robert le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no puedo dormir, le dice. Es terrible. Bueno. Salió más o menos en la época de ¿Qué pasó anoche? O en Las Vegas. Por ahí, o no sé qué, que también está este muchacho. Sí, el griego, muy bueno. Es muy gracioso. Ajá. Muy bien. Gracioso. Señoras y señores, tenemos mensajes en el 4017. Hola, Cebu. Si vos tenés que volver al colegio, no te preocupes, porque como trabajabas y no te puedes juntar para hacer los trabajos prácticos, yo pongo tu nombre y después arreglamos. ¿Sí? Es fácil, está todo, ¿eh? Hoy por hoy, con internet. Julieta hoy propuso que yo vuelva a hacer el colegio. Una chica me dejó un mensaje, no lo pude escuchar porque ella lo interrumpió. Pero todo contalo el tiempo. Bien. Hola, Cebu. No, escuchá. El colegio, no te preocupes porque como trabajabas, no te puedes cortar la voz. Dejala hablar. Pongo tu nombre. Hola, Cebu. Sí, mi amor. Vos tenés que volver al colegio, no te preocupes porque como trabajabas, no te puedes juntar para hacer los trabajos prácticos. Yo pongo tu nombre y después arreglamos, ¿sí? Gracias. Buenísimo. Gracias. Yo lo que te dije es. ¿Harías el secundario de nuevo si Atlanta está en la A? ¿5 años? No podés faltar, tenés 14 faltas, sí, lo mismo ya que ya lo hablamos hace una hora. Bueno, uy, qué tolerancia cero, ¿eh? Bueno. Hoy la vi a Juli con su amor en un bar. Ahí la vi no la tan cargas. Enamorada, tan... ¿Era yo? Encaramelizada, que me dieron ganas de amar a mi marido. Y no sé si era yo ahora. Pero si me dijiste que hoy te encontraste con un amigo. Hola. Hola, Seba, Juli, Pablo. Quería felicitar a los días a los hinchas de Vélez por su cumpleaños, a los 14 hinchas de Vélez. Por eso le dicen Fortín. Y no es manera de saber de... Qué polémico, ¿no? Qué polémico que son, por favor. Sí. Hola, Seba. ¿Vos hasta el Maipo y Tinelli no parás? Bueno, hasta el Maipo llegué hasta por la canción de Zulma Lovato. Sí. Hasta el Maipo y para el Maipo ya estamos. Y Marce, quién sabe. ¿No te meto a jugar al fútbol ahí? No. ¿Iré al bailando, decís? Sí. O al cantando. Al cantando, tal vez. Sí, o al ascendiendo por un sueño. También. Tom Cruise viene a la Argentina, entonces. Sí. Eso está confirmado. Está confirmado. ¿A qué programa de tele va para vos? Tom Cruise. ¿No vuelve bailando? Susana? Susana no va a estar. Pero dicen que vuelve Susana. Si Susana vuelve para eso, va al Tom living. Cruise. Va al living Tom Cruise. Va al living. Bien. Si no... ¿A lo de Fantino? Puede ser. Y me imagino Fantino diciendo a Tom Cruise, Tom, ¿qué laburaba tu viejo cuando claro, era chico? ¿De qué laburaba, Tomcito? ¿Eh? Y está Nicole ahí, que le hace una pregunta. Tommy, ¿de qué laburaba tu viejo? I don't understand you. Pará. ¿Vos me estás diciendo que no me estás entendiendo? École. Tal cual. Bien. Y por otra parte, no hay papa todavía. No hay papa. Estamos despapados mal. Mal. Sí. ¿Vos como católica tenés ganas de tener un papa o te da lo mismo? Sí, quiero tener un papa, pero que papa. La sienta. Ahí vi como en, pero ahí como en el casting este que estaban haciendo, decía uno que tenía como muchas condiciones, pero cuando le preguntaron, ¿querés ser papa? Ahí no estoy seguro, dijo, una cosa así. ¿De verdad? Claro. Mirá vos. Es como una entrevista laboral, en un momento les deben hacer dibujar un pinito, una Essen. Y no, bueno. Además el papa tiene que saber muchos idiomas. Por supuesto. No es la pilotea papa. Con fonética como uno que yo sabemos. No es soplar y ser papa. No. Pero sí, me gustaría que fuera un papa así, power. Y joven. Nunca hubo un papa joven. Y joven no creo. Siempre los eligen así como... Y porque el papa o renuncia o se va cuando fallece. Claro. Entonces son 60 para arriba. Pero no sé si tiene que haber una edad tope o puede haber un papa de 30. Me parece raro un papa de 30, ¿no? Claro, nos parece raro hasta que haya uno. Mirá si llega un papa canchero. Un papa canchero. Y es una película también con Francella. Claro. Un papa canchero. Un papa canchero. Me gusta. Pero uno que no tenga pelo blanco, ponele. Uno con el pelo oscuro. Y conocimos a Juan Pablo II, tenía, era canoso. Sí. Ratzinger canoso. Un papa tatuado, imagínate. Puede ser. Una manga. Sí, puede ser. ¿Cuál es el problema? Lo importante es el mensaje. No vi la película Vemos Papa. Yo tampoco. Pero la quiero ver. De Benigni, de Nani Moretti. No la vi. Sí. Tenemos que verlas. Me gusta Nani Moretti. Nani Moretti. Bueno. ¿La vemos juntos? Dale. ¿Ahora, mientras este partido? No. Ahora, además, estamos haciendo el programa. Tenés razón. Pero, ¿cómo sos en el cine? Tranquila. La verdad que no molesto, ¿eh? No hablas. No. A lo sumísimo, que algo que siento que es clave no lo entienda. Y entonces digo, para molestarte, entrada a la película, te pregunto ya. Y no, estoy viendo la película. Ya sé, pero no como, no busco caramelitos, nada. No miro el celular. Pero cada cuánto no entendés algo de una película. De tres películas. De tres películas, de una película. Una película de tres películas, algo no entiendo. ¿Cuántas escenas? Y no sé, pero al principio. Trato de no entender al principio. Así tengo tiempo de revelarlo. No sé, Sebastián, lo que me está preguntando. Concretamente, el origen no la vi, por ejemplo. ¿Vos la viste? No, muchos decían que no la entendían. Ajá. Dije, por la duda no voy. Vos la veo en mi casa. Entiendo. Vos la veo en mi casa, tranquila. Que puedo poner pausa, poder hacer pis. Yo soy muy de hacer pis. Bueno, hizo un gol de tiro libre Seba Domínguez, amigo de Metro y Medio, y Martín Reich no llama del móvil. No entiendo por qué. ¿Dónde está Martín? Ya pasó ahora. Y por ahí está emocionado. 1-1 Vélez con Peñarol a puertas cerradas. Mira. Faltan 4 minutos para las 8 de la noche. ¿Vos por dónde vas? Para Ensenada. Ah, porque te quería pedir que me lleves algo. ¿Qué? ¿Podés llevarlo o no? Sí. Dijiste mal. El programa que escucho yo. Te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. El lugar que soñaste, despegar.com. We took it all apart, but I'm wishing I'd stay. In the bathroom, something I heard you say. Standing in the light till it's over. Out of our minds, someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you. Out of our minds, sad to leave it all behind. We'll be coming back. We'll be coming back for you one day. lights and it's something I crave. We didn't want to call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day. Are we ever gonna feel the same? A la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Al final, me quedo porque sigue Metro y Medio una hora. Me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años. Creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar. Me tiene que llegar Dios. Metro y medio. Que queda una hora y no quiero perderla por vos. Reconciliación. Todo gracias a Metro y Medio. Asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio. En Metro y Medio. Hola, Dios. Buenas noches. 8:02. Acá estoy, Dios. Y de repente hoy me di esos lujos que uno disfruta de la vida. Venía el estrés, el centro, el tránsito, el quilombo. Que voy a ensayar, que estoy ansioso, que estoy nervioso, que el Maipo, que... Y entré a las cuartetas. Y era otro mundo. También un quilombo, mucha gente. Pero me comí esas pizzas que me alegraron el día, Dios. Dos porciones de mozzarella y una de faina. Y dije, cargué nafta, ya estoy de nuevo. Ojalá todos los días tengamos un recreo semejante. ¿No es cierto, Dios? Te mando un abrazo esta mañana. Thank you. Para abrir la tercera hora de Metro y Medio, un clásico, a las 8 de la noche con 7 minutos en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ¿sabes de cuánto es? ¿Cuánto es? 18 grados 7 décimas. Y como casi todos los días de tu vida, estamos hasta las 9 por Metro con Metro y Medio. Arroba Metro y Medio es nuestra cuenta de Twitter. Tenemos un email que es Metro y Medio arroba metro951.com y una contestadora que es el 4010-7272. Nos escriben por Twitter. Hoy viene Sergio Levín. Sí, hoy viene Sergio Levín. En un ratito lo vamos a tener acá. Y después vendrá Alejandro Berkovich, por supuesto, con su columna económica política. Preguntan por acá con respecto a lo del Teatro Maipo. ¿Es el que hiciste la otra vez, Weinreich y los Frustrados? Sí, es el mismo. Pero renovado. Renovado, pero en esencia es el mismo espectáculo, pero es otra escenografía, cambio algunos textitos. Y el final es otro también. Nunca es igual. No, pero quiero aclarar eso, que en esencia es el mismo show, de hecho se llama igual. Y creo yo, Julieta, no me deje mentir, estoy mucho más sexy que hace 2 años. Mucho, no te dejo mentir. No me dejes mentir. Plateanet.com. En plateanet.com consiguen las entradas. Quiero saludar al señor Sergio Levín. Hola, Sergio. Levín, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Muy bien, muchas gracias. Me regaló un chocolate. Sigo recibiendo regalos por mi cumpleaños. Bien, gracias, Levín. No, por favor. Sobre todo acá y a Abel Pinto. ¿Y a ella no? ¿Cómo? ¿A ella no? No, traje a Abel Pinto si acá es para como regalo. Ah, bueno, sí, pero el chocolate es muy simbólico. Está muy bien. ¿Está bien? Muy bien recibido. ¿Te mataste? No, está muy bien. Pero yo tengo otra relación, es como una hermana para mí. Bueno, está bien. La hermanita menor. ¿Menor? Sí. Sí, menor. Sí, menor, menor. Bueno, Sergio, querido. Bien, como hablamos la otra vez, vamos a seguir hoy, vamos a finalizar con todo esto que pasó, ya parece que pasó hace un año y pasó hace 3 semanas, hablar del alcohol. Pero vamos a hablarlo desde otro punto de vista. ¿Qué errores, por ejemplo, o qué infracciones se cometen bajo los efectos del alcohol? Estos son estudios que se pueden comprobar. Por ejemplo, uno cuando tiene determinada cantidad de alcohol que ya no puede manejarse a sí mismo, se detiene en el carril sin ninguna causa. Por ejemplo, no sabe por qué. Se detiene. No guarda la distancia de seguridad entre los vehículos. Realizás giros con excesiva amplitud. Circulás por el carril incorrecto. Claro, hay que pensar que cuando tomás alcohol, cuando ya estás un poco borracho, caminar te cuesta. Totalmente. Imagínate manejar. Totalmente. Bueno, circulás invadiendo el carril contrario, respondés tarde a la señalización, conducís erráticamente, efectuás adelantamientos antirreglamentarios, zigzagueás todo el tiempo. El alcohol afecta todo este tipo de fase de toma de decisiones. No asimilás bien la información de las luces, las señales, no tomás buenas decisiones y las acciones motoras, como dije recién, son descoordinadas. O sea que esos que dicen yo cuando estoy mamado manejo mejor, esa frase es para es típica, olvidar. Sí, es para recontra olvidar y es típica de los padres. Yo cuando doy las charlas y les pregunto, los padres a los hijos los convencen diciéndoles yo estoy bárbaro. El pibe, si es chico, se convence que está bien. Claro. Y después, bueno, anda a saber qué pasa. Mirá, tengo detalles médicos de lo que produce el alcohol desde determinada cantidad de gramos hasta determinada cantidad. Por ejemplo, cuando uno tiene hasta 0,50, aparecen algunas alteraciones perceptivas, ciertas alteraciones en la toma de decisiones. Ya estoy hablando de 0,50, ¿eh? Y te excitas emocionalmente. ¿Cuánto puede ser 0,50? Mira, no, a ver, siempre hablamos de esto, es relativo. Según no es lo bebida. Mismo. No, según el cuerpo. No es lo mismo que un 2 metros tome un vaso de alcohol, un vaso de vino, que un metro y medio tome un vaso de vino. Si está bien descansado, si está mal descansado. Todo tiene que ver. Si está tomando un medicamento, si no. Si acaba de comer, si no acaba de comer. Tiene mucho que ver. Entonces no se puede decir. Por eso siempre decimos que no tomemos directamente, ¿no? Claro. Después, de 0,50 a 0,80 ya es una zona de alarma. Peor percepción de las distancias. Problemas para adaptar la visión a los cambios de luz, disminución de la sensibilidad a la luz roja, alteraciones en la toma de decisiones, falta de sensación de seguridad en sí mismo. Estamos hablando de 0,80. De 0,80 a 1,5, graves problemas de percepción, visión doble, deslumbramiento. Esto es lo que dicen que tenía Pablo García, 1,43. Visión en el túnel, etcétera. Graves alteraciones atencionales, especialmente a la vigilancia, porque es como que mirás todo y no entendés dónde estás. Y graves alteraciones en la toma de decisiones. De 1,50 a 2,50, graves problemas perceptivos y de atención. Graves alteraciones de control y la coordinación motora es nula. Y más de 3, que existe, y lo vivimos en carne propia, es embriaguez profunda, es conducción imposible y estado de estupor y progresiva inconsciencia. Ahora vos fíjate, el año pasado hubo un trabajo del observatorio de la agencia, el último año tomó alcohol el 62, ya es todo un tema más social, ¿no? El 62,8% de los pibes de entre 13 y 17 años, pibes y pibas. Sí. De ese porcentaje, el 17,2 reconoció haberse metido en problemas por el consumo de alcohol. El 35,9 manejó o viajó en un auto conducido por una persona que tomó alcohol. Yo la otra vez estuve en una charla en un lugar y le pregunté a unos pibes, 25, 26 años, eran 60, ¿quién había conducido un auto alcoholizado o subido a un auto de alcoholizado? De los 60 levantaron la mano 58. Dije, bueno, ¿quién es el anormal que no tomó? Pero no, una cosa increíble, por eso, bueno. ¿Pero por qué pensás, Sergio, recién decías con 0,50 te pasa tal cosa? ¿Por qué pensás que no hay... debería existir la tolerancia cero en este caso? Sí, pero... ¿Y por qué no sale esa ley de eso? Yo voy con la tolerancia cero, pero me parece que... que si tomás un poquito ya no podés manejar. No, no puedo decir lo que me parece realmente. Me parece que es demasiado progre. Antiprogre, perdón. Antiprogre. Y no creo que salga. Yo soy de la idea de que tiene que ser alcoholemia cero. Como en Brasil. Porque después vienen las discusiones. ¿Cuánto puedo tomar? ¿Hasta cuánto me tiro? Claro. Y los pibes... digo, cuando hay un problema grave, si lo querés equiparar con lo del fútbol, no podés poner parches. Tenés que ir al fondo del problema. Si el problema es que no nos adaptamos al alcohol... cero, viejo. Cero. Tomá, nadie dice que no tome, pero tomate un remis. No, hacer más campaña con el conductor asignado, ¿no? Es decir, vas a salir, bueno, se sortea uno que y no que anduvo, toma. Anduvo cuando le dieron bolilla en Capital hace 3-4 años, anduvo muy bien. Yo recuerdo haber ido, ahora ¿por no, qué no, ahora no. Porque hace falta dinero para el conductor designado, hace falta adhesión de boliches, de cámaras que pongan un premio y de todo programa tiene que ser instalado consecuentemente y con persistencia. Si vos lo pones 3-4 meses, no sirve, al contrario. Sí, es cierto todo lo que decís, es verdad todo eso, pero después hay una responsabilidad nuestra también. Sí. Somos gente grande, somos ciudadanos, tenemos que ser responsables. Pero ese es un dicho. No puede ser que todo el tiempo necesitemos un padre que nos controle a ver si tomamos alcohol o no tomamos. ¿Cómo fue el cinturón? El cinturón fue a fuerza de multa que decía, ¿podés creer cómo me engancharon? Nunca fue por Mira, yo insisto prudencia. Con eso. Vos reaccionás de una manera, Juli reacciona de una y yo reacciono de otra. Sí. A ninguno de los tres, ningún mensaje nos va a llegar de la misma manera. El Estado tiene la obligación de que dé el mensaje para todos lados, con multa, con concientización, con sensibilización, con alcoholemia cero, con castigo, con sanción, con premio, con lo que sea. Porque a cada uno le va a llegar distinto. Claro, tiene que usar todos los recursos. Todos los recursos. Si no lo usa el Estado, ¿quién lo va a usar? Mirá, acá Pablo nos dice por Twitter, dice, recién volví de Brasil, tolerancia cero, prisión sin excarcelación, dice. ¿El cual? Por ejemplo. Y eso no es, porque acá confunden lo que es sancionar con represión, esto es dentro de la ley. Un tipo no puede tomar alcohol para manejar, ¿por qué? Porque pasa todo lo que dije recién. Claro. Mirá, ¿y por qué insistimos mucho en los jóvenes? Fallecidos en siniestros viales por franja etaria, esto es terrible. Entre los 5 y los 9 años mueren el 1% de las personas en choques. Entre 10 y 14 años el 2%. Entre 0 y 4 años el 5%. Entre 45 y 64 el 12%. Entre 35 y 44 el 15%. Ahora se eleva un poco. Entre 25 y 34 el 27%. Y entre 15 y 24, el 38%. Pero, ¿entendés que podemos dar estadísticas a más no poder? Y otra cosa, cuando hablamos, que tiene que ver mucho, para terminar, con qué es el factor humano. Según estudios que hay hechos, la mayoría de los siniestros, y te diría el 70,72%, se producen cuando la ruta o la calle está en buen estado. Y solo el 9% regular y el 1,66%. Claro. Esto no significa que la ruta esté buena. No. Pero la mayoría de las veces es responsabilidad de los conductores. Exactamente. Es el factor humano. Por eso esperemos que hayamos aportado algo con esto del alcohol. Porque ya que por ahora no se piensa hacer alcoholemia cero, por lo menos no veo que ningún diputado, ningún senador se ocupe del tema, para o por lo menos para la modificación de la ley, por lo menos que la gente que oye el programa, que es mucha, se entere que conducir con alcohol hace muy mal. Sergio Levin nos visita y nos da charlas de educación vial. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @Sergio Levin. Gracias, Sergio. Hasta la próxima. Amigos, nos vemos. Chau. Me gusta este volumen. Me dicen me duele la cabeza. Yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Junior Auto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Asegura tu auto en Answer y llévate de regalo una experiencia. Elegí entre aventura, gourmet o relax. Como Emilio, que nunca había estado en un spa y ahora es fanático.

sobresalto, sudor frío en la nuca, preocupación. ¿Yo? ¿Amar un programa de radio? Sí, pero quédese tranquilo. Quédese donde está. Quédese y escuche. Nosotros también lo amamos a usted. Metro y medio. Metro y medio. Sebastián Wainwright. Julieta Pink. Worst Flon. In West. In Vernon. Señoras y señores, 8 de la noche, 24 minutos en la República Argentina. ¿Temperatura, jirafa, tenemos o no tenemos temperatura? Tenemos. Yo creo temperatura, que sí, tenemos temperatura. Es de 18 grados, 7 décimas, Sebastián. Mira vos. ¿Hiciste seguro alguna vez decir hora y temperatura o no? Cuando hacía radio sola. Ajá. Cuando pisaba temas, decía la hora, la temperatura en los medios de comunicación. Pero nunca fuiste locutora de alguien así. No, decía, no. Julieta, la temperatura. No. Nunca fue. Nunca fue. ¿Y? Y bueno, ahora vos me la podés pedir cuando quieras. Te la puedo pedir. Con todo el respeto del caso, ¿no? Ajá. Chicos, madure. Recibimos la revista Crisis, serie Filia, en la etapa Paco Visual para Entendidos. Ahora a ver, nos va a explicar de qué se trata. Buenas tardes, buenas noches. Y leo algunas notas que trae la revista este mes, en este número. Y aparece Vacas Sagradas, Beatriz Arlo. ¿Escribe Beatriz o escriben sobre Beatriz? No, escribe Hernán Banoli sobre Beatriz Arlo. Muy recomendado. Muy Banoli. Hernán Banoli, también. El escritor novelista, sí, autor de Pinamar, un amigo. Ajá. Sí, además muy ácido. Es el que escribió la autobiografía de la galletita Toddy en uno de los anteriores. Ah, mirá vos. Muy bueno. ¿Y qué dice sobre Sarlo? Y bueno, hay que leerla. Sí. Tiene una serie de reflexiones. La que también recomiendo es el reportaje que le hicimos a Héctor Huergo, del jefe del suplemento rural de Clarín e ideólogo de la sojización de Argentina. Ajá, ¿y qué tal? Y fuerte. Cuatro horas de ping-pong, así, rock. ¿Vos le hiciste la nota? Sí, la hicimos con Marito Santucho y con los colegas. Ajá. Sí, por eso. Pero Huergo accedió a la nota. Totalmente, es un caso de diálogo de esos que no abundan en estos momentos en Argentina. Viste que cuando alguien piensa muy diferente, va puteada directo ahora. ¿Y por qué crees que sí les dio la nota? Porque es un tipo abierto y eso, sin coincidir en absolutamente nada, está dispuesto a convencer. Él sabía que venía el quilombo, que venía... Sí, bueno, pero debe ser lindo dar un reportaje así, cuando tenés argumentos, escuchás argumentos del otro. ¿Y en qué contexto? ¿Dónde le hicieron cuatro horas de nota? En la confitería de la Biblioteca Nacional. Estuvo muy bueno, en un entorno muy bucólico, campestre, de alguna manera, ¿no? Porque había arbolitos. Mirá vos, en una época iba a la hemeroteca yo. Hemeroteca. Iba en TEA, te mandaban ahí a buscar, no sé, la Nación del 38, ponele. Claro. ¿Qué pasó con tal ese día? Y te quedabas después pidiendo más cosas, mirando. La tapa de tu cumpleaños. De tu cumpleaños, tal día. Perón, qué sé yo. Está buena la biblioteca. Está bueno. Mi lucha ahí. Y de Hitler. Ah, mira qué bien. ¿Querés grabar un separador? No lo conseguía y fui. Dale, grabamos un separador con Alejandro Berkovich. Dale. Adelante. Hola, soy Alejandro Berkovich. Leí Mi lucha en Biblioteca Nacional y escucho Metro y Medio. Bien, Berko. ¿Y qué te pareció? Y no me gustó mucho. Un loco, ¿no? No, pero quería leer, qué sé yo. Lo bueno es que estaba anotado, ¿viste? Tenía en los márgenes, tenía ahí puteada de alguno, y después la puteada del que puteaba, y después... Ah, bueno. Es como Twitter ahora, digamos. Sí, o como las notas de los diarios que tienen comentarios, ¿viste? Ajá, claro. Eso. Alejandro Berkovich con nosotros. Quiero decir algo. Creo que fue el sábado o el sábado. No, el viernes, lo de Moreno. No, ahora voy. El sábado... Algunos diarios publicaron lo de la Moreno Card, con otras palabras, no Moreno Card. Muchos se hicieron ecos, pero la primicia la tiró el señor que tenés aquí enfrente, vía Twitter. Así es, sí, porque no tenías diario el día siguiente. Ajá. Contanos, Berko, ¿qué es la Moreno Card? ¿Cómo te enteraste vos? Si es verdad que te estás viendo con Moreno todos los días. Si vos ya la tenés. No la tengo, no me... ¿Estás entongado en algo? Cambié mi avatar porque me hicieron una Moreno Card, pero es falsa. No quiero ser objeto de ninguna investigación judicial. Lo que hizo que me enterara es que el viernes Moreno, como todos los viernes, reúne a empresarios supermercadistas y de la carne en algo que él llama la escuelita. Ajá. Le reúne empresarios y le puso la escuelita a esa reunión. Sí, ¿y a dónde son esas reuniones? En la Secretaría de Comercio, ahí en Diagonal y Alsina. Y fue Samid y cobró Samid porque su acercamiento al sionismo parece que no le cayó muy bien a Moreno. Entonces le dijo, vos gordo, hablas pelotudeces todo el día y cosas así. Ajá. Samid después ayer la noche lo vi y dijo, sí, yo soy de la calle, esto no me va a intimidar, está todo bien, igual, habla así el secretario. Hizo las paces, hizo uh-huh. una así pacífica. Pero es raro que esa mina arrugue así, ¿no? Sí, sí, sí, es voluminoso. No sé si lo viste, no, pero es muy voluminoso. No, además su carácter, su forma de ser. Ya lo sabe Mauro, bien. Uh-huh. Uh-huh. Lo que pasó después de la reprimenda a Samid fue que Moreno les habló a los empresarios de esto. Les dijo, vamos a sacar una tarjeta nueva que se va a usar en los supermercados y no se va a poder usar ninguna otra. Va a ser exclusiva y excluyente. ¿Y de quién es esa idea? A ver cómo decís. Ellos dicen que de los supermercadistas, pero los supermercadistas dicen que la tiró Moreno en la reunión del viernes. Uh-huh. Ahora, al principio se la tomaron en joda, porque claro, la verdad que uno ve que la gente usa tarjetas para ir al super a full, que el 20% de la facturación de las tarjetas de crédito es por el supermercado, que está lleno de promociones, que nadie compra si no con promoción, y la verdad que cambiar los 17 millones de plásticos que hay en Argentina de la noche a la mañana para que la gente acceda a los precios es un quilombazo. Entonces, pero a ver, vamos por partes. Moreno entonces propone una única tarjeta sí. para el supermercado. Sí. ¿En qué beneficia esto al gobierno? Vamos a ser obvios. Uh-huh. En que los supermercados mantienen el congelamiento de precios, que algunos dicen que no se cumple, pero en las sí. cadenas de hiper, por lo menos por ahora, se estaría cumpliendo, hace un mes nada más, y la extenderían hasta en las elecciones de octubre. Ajá. El congelamiento. ¿Qué entrega? Pero toda la plata esa va para los supermercados, obviamente. Sí. Pero al comprar con la tarjeta, va para el Estado no, también. No, al comprar con la tarjeta, lo que ganan los supermercados es que les cobran una comisión menor. En vez del 3%, vos cuando pasás la tarjeta, de lo uh-huh. que de lo que te facturan los bancos y la tarjeta de crédito, se queda el 3%. El 3%. Es un montón. En el resto uh-huh. del mundo no pasa eso. Es muchísimo más baja la comisión. Entonces, lo que les dijo Moreno es, vamos a bajar esa comisión, y todos se lo tomaron como que esto era un apriete a los bancos, por uh-huh. primera vez. Uh-huh. Claro. El kirchnerismo no apretó a los bancos, por mucho relato de modelo productivo sí. que haya habido. En general los bancos han ganado año a año cada vez más guita. El año pasado casi 20 mil millones de pesos con un aumento del 32% frente al año anterior. Ahora, se lo tomaron como eso, como un apriete para decir, bueno, que los bancos bajen la comisión, que bajen los intereses y... Seguimos con la tarjeta. Claro, que quede en la nada la supercara. Ahora, durante el fin de semana hubo silencio de radio por parte de todos los actores. Moreno habló con algunos empresarios, con algunos periodistas, el lunes también, y hoy, en el Banco Nación, que es el supuesto encargado de emitir esta tarjeta, sí. hace 2 horas hablé con fuente del Banco Nación y todavía no tienen un solo dato de lo que puede llegar a pasar. ¿Y los bancos qué dicen? ¿O hablaron? Los bancos ofrecieron una negociación ayer, claro, con la pistola en la nuca, uh-huh. y dijeron, bueno, okay, dale, hablemos de la comisión. Y dijeron, estamos dispuestos a bajarla del 3 al 2%. Por lo que me dijeron hoy los supermercadistas, Moreno dijo, no negociamos, la queremos en el 0,75 la comisión, y vamos a sacar la Supercard de todas maneras. Ya le pusieron nombre, no va a ser Moreno Card, porque no era muy... Sí. muy ¿Cómo marketing. Le van a poner? Supercard. Pero supermercado. No está bien. Tendría, es cierto, ¿no? Supertarg. Sí, es cierto. Sí, porque además, claro, para Moreno no... O PlastiSuper. Claro. Bueno, no. Compra Tutti. Claro, por ahora no. Por ahora dicen que se va a llamar Supercard. Lo que sigue en la nebulosa es cómo van a hacer para tan rápido... Eso te iba a decir. Hay un problema de logística enorme igual, ¿no? Son 17 millones de tarjetas de los bancos más 12 millones de las de los super, ¿viste? Los 29 super... millones de tarjetas. Para el usuario claro. no cambia. O sea, ¿le va a salir lo mismo? ¿Pagar con una tarjeta a un banco que con la Supercard? Al usuario, no, claro, le va a salir lo mismo. Igual. Lo que pasa es que le van a mantener los precios congelados, supuestamente. Uh-huh. Pero, Berco, qué laburo para Chicón imprimir 29 millones de tarjetas, ¿no? Es un quilombo. Claro, dicen que lo haría el Nación, pero te insisto, ajá. el Nación no tiene ni idea. Entonces, Moreno parece que lo arregló con la presidenta, por lo que dicen las fuentes del supermercadismo, y hoy les dijo, esto va en serio... Háganlo y cobren la comisión, les van a cobrar la comisión del 0,75. En realidad, lo más jodido de las tarjetas de crédito es el interés que te cobran cuando no pagás más que el mínimo. Ahí te terminan fajando un 50%, sí. 60% anual, un montón, y eso el Banco Central tiene herramientas para regularlo, y sin embargo, hasta ahora no lo ha regulado. Por eso lo llamativo uh-huh. de que apunten a esto, que es un 3%, y no al otro, que para el consumidor es mucha más guita. Sácame el impuesto al cheque. Claro. Dale. La única explicación que hay es que es un toma y daca con los supermercadistas para que mantengan el congelamiento, pero claro, hay que ver también qué va a pasar después del congelamiento. Porque no hay... A ver, en estos días se volvió a hablar de la inflación y qué hacen otros países frente a la inflación. Dilma acaba de eliminar el IVA, lo que para uh-huh. ellos es el IVA, a la canasta básica, a toda la canasta canasta básica. Sí. Y estos días que estuvimos hablando tanto de Venezuela, Venezuela, por ejemplo, para combatir la inflación, tiene fábricas estatales de un montón de productos de consumo masivo. Que claro, por ahí al tipo que tiene guita, que quiere comprar ropa o toallitas higiénicas o lapiceras o ese tipo de cosas, caras, de buena marca y de buena calidad, pero si el Estado produce para los que de otra manera no accederían a eso, les habilita una vía para combatir la inflación, claro, que es heterodoxa de verdad. Después se podrá decir, bueno, el Estado lo va a hacer mal. Yo no creo que el Estado haga las cosas mal porque sí, digamos que sí o sí el Estado es peor que los privados. Prueba de eso es el sistema privado de trenes que tenemos en Argentina, todo el sistema de mixto transporte. También. Sí, sí, pero privatizado, sí. Gestionado por privado. Ajá. Así que... Está bien, pero el Estado le da lugar a todo eso. Sí, sí, por supuesto. Dice Jesús por acá, a ver, Coqué, es cierto que se va a empezar a cobrar un 15% más para compra de pasajes en pesos. Bueno, por ahora lo desmintió ayer la AFIP, pero es el rumor que circula por todo el sector turístico. ¿Por qué? Porque hasta ahora vos podés comprar por agencia de turismo paquetes en el exterior al tipo de cambio oficial, que termina resultando baratísimo. Sí. En comparación con el dólar blue, en comparación con comprar dólares, en comparación también con pagar con tarjeta en el exterior, claro, que cobran ese 15. Así que la versión es esa, que van a empezar a cobrar 15. Lo que hubo la semana pasada es una razzia en un par de agencias de turismo, en una muy conocida que es Alec, ahí en el centro, los acusan de vender truchos, digamos, vender pasajes y paquetes que después no se usan, no se viajan, y con los dólares que les vende el Banco Central al tipo oficial para comprar esos paquetes, se los guardan y los venden en el blue. Y hacen una diferencia. Blue. Pero es imposible que hagan eso, si está prohibido. Sí. Barco. ¿Cómo lo van a hacer? Si pagas cash, pregunta Pau, ¿tenés congelado el precio? Y sí, porque los precios van a ser los mismos para todos. Lo que pasa es que para los supermercados es mucho también el porcentaje que facturan con tarjeta. Esto es muy interesante. En los primeros días del mes, los super más o menos facturan un 30% con tarjeta. Después de mitad de mes hasta fines de mes va aumentando, claro, porque la gente se queda sin guita. Claro. Y hacia fines de mes es más de la mitad con tarjeta y menos de la mitad con efectivo. Así que... Es cierto también que Buenos Aires es una ciudad que tiene demasiados supermercados y en zonas muy urbanas, no tanto en las afueras, por supuesto, pero mucho supermercado grande, incluso en los barrios también. Sí, lo que hay es mucho chino también en las zonas suburbanas. Ahí, en Capital, por ejemplo, no podés caminar 3 cuadras sin que aparezca un chino. De eso sí, podés caminar. Claro, sí, pero sí. Te aparece. Y de hecho, antes una pregunta que le hacíamos a los invitados, que dejamos de hacerla, no sé por qué, era, ¿el chino más cerca cuánto lo tenés? Y nadie pasaba las 3 cuadras. Metros. Claro, por eso es lo que... Salvo Manuel Wirtz. Porque vive lejos. Sí. Bueno, ayer hubo un quilombo justamente con los chinos porque Miguel Calvete, que es el referente histórico de los chinos, a pesar de que no tiene nombre chino. Seba Calvete. Lunga. Salió a decir que lo de la tarjeta era una utopía, que reemplazar y hacer que los super no acepten más las tarjetas comunes era algo prácticamente impracticable, y salió Moreno a pedirles que lo echen de la cámara. Sí, así que a la noche me llegó una gacetilla de la cámara de supermercados. ¿Lo bajaron? Con el membrete en chino diciendo no pertenece a la entidad Calvete. No. Sí, él sigue en realidad en una federación que agrupa a otras entidades chinas, pero no a esa. Así que a ese nivel llega el diálogo que tiene Moreno por estos días con la empresa. Y hay algo interesante, Moreno. Sí. A ver, porque nosotros acá no es que pretendemos las recetas ortodoxas respecto a la inflación, las que se usaron históricamente, ajustar, dejar de gastar, dejar de imprimir billetes. Sí. Lo que pasa es que Moreno está bastardeando las medidas heterodoxas. Está diciendo que aplica un control de precios, después la gente va a la góndola, se encuentra con que la inflación es la del 25%, 23% que dice la CTA oficialista incluso, y dice, bueno, esto no sirve, que vengan los ortodoxos. Eso es lo que va a terminar ocurriendo, porque en otros países se aplica heterodoxia de verdad. Lo de bajar los impuestos a la canasta básica, que hizo Dilma, es heterodoxia, y sacrificó un montón de guita, 3.000 palos verdes. ¿Por qué no se hace acá? Dice, yo se lo pregunté a todos los ministros desde La Baña para acá, ¿por qué no eliminan el IVA para la canasta básica? Dicen que se lo quedarían los comerciantes, que no llegaría al consumidor, que el Estado deja de recaudar y que no llega, digamos, el descuento al consumidor. Ignacio pregunta, ¿entonces todos vamos a tener una cuenta en el Banco Nación? Y una tarjeta, si querés comprar en los supers con los descuentos que van a ofrecer mediante esta tarjeta, sí. la vas a tener. Y si querés pagar con tarjeta en un súper, y si prospera, por eso te digo todo esto sí, porque no hay anuncio oficial. Pero al día de hoy, que estaban reunidos hace 2 horas los supermercadistas, yo hablé con unos de ellos, y que Moreno habló con ellos también antes, al día de hoy se hace la Supercard, a pesar de que parezca disparatado, y a pesar de que en el Nación, que es el que las tiene que imprimir, no sepan nada. La idea, según dijo Moreno, es la presidenta dijo que se haga y que pague el 0.75 de comisión. Arroba Ale Berco es la cuenta de Twitter de nuestro gran Alejandro Berkovich. Que tengas una gran semana, Berco. Dale, gracias. Igual. Saludos a Ernesto y a Rolo. Dale. Dale. Y a Ángela. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Canciones que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera, mal. Señoras y señores, gracias a Bobby Flowers, Bobby Flores que nos presenta para jugar al Tutti Frutti. Tenemos distintos rubros en el día de hoy, queridos compañeros. ¿Están todos listos para jugar? Sí. Bueno, primero, nombres. Nombres. ¿Que no le pondrías a tu hijo? O de minas que estén buenas. Nombres de minas que estén buenas. Bien. Famosas y argentinas. Para que no me entra todo. Bueno, que estén. Nombres de minas que estén buenas. Estén buenas. Más. Sí. Más Carmen Entusiasmo. ¿Qué más, chicos? Regalos para un cumpleaños. Sí, regalos de cumpleaños. Regalos de cumpleaños es otro rubro. Regalos de cumple. Nos vamos a pelear acá seguro. Bueno. Arreglo típico de la casa. No. Bueno, que tenemos que hacer no pintar, humedad. No. Son dos. No, bueno, son dos. Cosas que hay en un telo. Pero... Sí, no sabemos. No sabemos, somos todos al telo. Bueno. Más, sí, más. Cosas que hay en el telo. Objetos de telo. Objetos bien. Pero claro, objetos de telo. No vale objetos decir. De un vaso. Claro, vaso no. Bueno, vamos a ver qué vale y qué no. Objeto de telo. Tenés Uno razón. Más. Más. A ver. Deseos de cumpleaños. No. Prenda ridícula. Gordos. Me gusta gordo. Y gordos. Vamos con. Yo sé qué pasa, cada vez que ponen nombres, a mí me la ponen. Gordos, ya tenemos un nombre de minas que están buenas. Gordos no. Destinos de vacaciones. Bueno. ¿Destinos de vacaciones? Sí. Buenos destinos de vacaciones. Buenos destinos de vacaciones. Estamos para jugar entonces. Nombres de minas que estén buenas, famosas y argentinas, regalos de cumpleaños, objetos de telo y buenos destinos de vacaciones. Qué bueno, ¿eh? ¿Quién arranca? Yo. Adelante. ¿Quién la frena? El que quiera. Yo. Vamos. Cero. Basta, Julín. Sí. Va. Perdón. Charan. Soy Pablo, mi ídolo es Adrián Paenza, me gusta ver bueno. Man Teori. Ajá. Hola, soy Martín. ¿Cómo te va, viejo? Hola, soy Martín. Sí. Hola, sí. Hola, soy Julián, tengo 7 años. ¡Basta para mí, basta para todos! No. ¡Basta para mí, basta para todos! ¡Bien, Sebastián! No, ¡bien! Para. ¡Gracias! Vamos ¡bien, Sebastián! ¿A quién podés, le decís? Cuando querés te concentrás y podés. Bueno, gracias. No, gracias, vamos. No. Bien, así siempre te quedas. No vamos. Sé si va a poder siempre ser. Sí, siempre vas a tener tranquilo. Que poder. ¿A quién le hablas? Muy bien. Y hay gol de Vélez, vamos a la información. Martín Reich, dame desde el barrio de Liniers, desde la cancha de Vélez, en el día del hincha del Fortín. Bien. El Pocho Insúa, me parece, puede ser. ¿Pero llega, Martín? Sebastián, ¿me escuchas bien? Más o menos te escucho, Martín, contame. Soy el único que entró acá porque es sin público, no hay nadie. Ah, ¿quién hizo el gol? Puntis total, Federico Insúa, el Pocho. Sí, el ex argentino, el ex independiente, el ex Boca, el ex América de México, el ex todo. Le da el gol a Vélez, minuto 74, Vélez 2, Peñarol 1, Quique Bolón y el arquero de Peñarol no sí. llega, no llega, y el Pocho Insúa la pone muy bien junto al palo. ¿Fue de penal? Sí, Sebastián. ¿Cómo está el partido? Vélez 2, Peñarol 1, en total el partido tiene 3 goles, más o menos. ¿Quién hizo 2? Vélez hizo 2. ¿Y Peñarol? Peñarol hizo 1. Cuando salió puedas, vuelve, Martín. Salió Chucky Ferreira lesionado. Oh, pobre Chucky. Cuando puedas volver, Martín. Abrazo. Gracias. ¿Y llega el Tutti Frutti? Sí, va a llegar, yo creo. Pista. Sí, además es al toque, no hay tanto tránsito. Dale, bueno, vamos a resolver los Marto. Resultados. Marto. ¿Cómo andan? Bien, al toque ¿bien? Volviste. Bien. Está lindo la Malfitani, Me imagino. Dale. Así va, así. Nombre de minas que estén bueno, buenas. Bueno, eso. Nombre de minas que estén buenas. Carla Conte. Pusiste Carla solo. Claro. Bueno, pero... Yo también. No, puso no. Carla solo. Malísimo. Es un tramposo. Pero para que por ahí no tenía algo. Tramposo total. No, no. La verdad horrible lo que hiciste. No, primero que era así. Me desilusionaste. No lo puedo creer, Sebastián. Y segundo una pregunta técnica. Sí. Nombre de mina como nombre de pila para mí, o sea, Carla no, solo. No, claro, no. Tiene que ser famosa. No, entendí yo. No, no entendiste eso. Me están jodiendo. Carola Reina, puso yo. Nombre perfecto. De... Como Guadalupe. Carola Reina. No. Tamina bien. Velasco, correcto. Bien. Muy bien, Marto. Verdadero timador. Yo la entendí mal, puse Carla Seca como, no, como nombre. Dos puntos menos. Pero entonces punto como menos. Nombre de mujer. No, Martín, punto menos no, yo el solo. Punto menos. ¿Yo por qué si no ofendía a nadie? Sí, me desilusionaste. Sí, a mí también. Y vos no viniste a la pizzería hoy. Me defraudaron. Y yo todos, vos también. Hace una semana te traía a ver pinto de semana. Regalaste a un alfajor de 8 pesos. Regalos de cumple. CD. Cartera. Capa de superhéroe. Polémico. Cocodrilo no. Inflable. Ustedes dos no. No, también. Para capa vale. De superhéroe. Sí, a un adulto. Hijo. A un adulto. ¿Dice adulto? Dice sí, es adulto. No, no, ¿cuántos años tenemos? Vale, capa todos. De cumpleaños. No dijimos cumpleaños de cuánto. Objeto de telo. Cama. Cama de agua. Consolador. Cajita de fósforos. No. Perfecto. Es muy de telo. No, no, no. Si no vas a telo. No. Perfecto. Ah, no, con tu mujer, ¿a dónde voy? Cajita de fósforos, sí. Recontra no. Va. Punto menos, Sebastián, ya de perto. Destino, bueno, destino de vacaciones. No escribí. Calafate. Cancún. Camboriú, pero no llegué, lo estoy pensando ahora. No, listo. Y no sé si es bueno. ¿Todo bien, Sebastián? Seba feliz. Seba, la verdad que es de cuarta, ¿eh? Empiezo a contar yo. ¿Me desilusionaste? ¿Quién lo para? Páralo vos, Pablo, que lo traicionaste. No. Ya. Basta. ¡Ay, gol de Vélez! Martín, anda a la cancha, por favor. A cubrirnos el gol de Vélez. En Liniers, hay gol de Vélez. El tercero, puede ser Martín Reich. ¿Hay gol de Vélez o no, Martín? Sebastián, ¿me escuchás bien? Más o menos. Todos abrazan al Moreno porque Jonathan Copete llega desde tierras lejanas para darle el tercero a Vélez. 77 minutos, mira al cielo. Vélez 3, Peñarol 1. Excelente la producción del Vélez del Richard Gareca. Martín, ¿cómo está el partido, Martín? En este momento tiene 4 goles. 3 los hizo Vélez. 1 lo hizo Peñarol. Está caliente el grupo. Quique Bologna otra vez tapó, pero Copete a revancha no pudo. Martín, Rosas. Martín, ¿es verdad que Copete nunca es conductor asignado? Es bueno el chiste, Juli, después lo rematamos. Gracias. Martín Reich, desde la Malfitani, con Vélez 3, Peñarol 1, cuento yo. A. 0. No, no se empieza con A. Estás 0. Estás muy, muy flojo. ¿Quién no frena? Frenalo, Martín. Basta, yo. No, me desconcentré, no estuve haciendo ABC. 0, 0. Ya está. Dale. No me pidan democracia si hay que elegir. ¿Qué programa he escuchado? Es algo que hay que ver. Urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro guión bajo 951. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andrés Ciro son los amos. Mick Jagger decía que para que un disco fuera bueno, decía algo así, ¿no? Para que el disco fuera bueno, ¿qué haces? Tenés que sacar otro. Porque entonces la gente dice, ah, pero el anterior era mejor. La anécdota con Paul McCartney. Estábamos ahí esperándolo, saludó y me dice, what's the name of your band? Entonces le digo, Ciro and the Persians. Yes, but the last one, or the other one, no sé. Entonces le digo, ah, entonces, y se rasca la cabeza. No, no. Entonces le digo, los piojos, yes, los piojos, like the Beatles. No. Estamos hablando así y le sale una gotita de saliva y le cae en mi antebrazo. Y el tipo queda mirando así y me agarra el brazo y me dice, I'm sorry. Me limpia y yo le hago así en el hombro y digo, ah, papá, le golpeé, saqué ahí, Paul. Ok. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Pone tu Danet en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Con Pasta Fresca La Salteña hay 200.000 pesos en premios. Ingresá el código del sticker del producto en lasaltena.com y participá por uno de los 3 sorteos de 50.000 pesos y cientos de órdenes de compra. La Salteña. Rico, fácil y hecho en casa. Promoción sin obligación de compra, válida en la República Argentina, excepto Salta y Tierra del Fuego, del 4 del 3 al 31 del 5 de 2013. Consultar bases y condiciones en lasaltena.com. ¿Por qué Pharmacity? Porque te cuida. Porque te ayuda. Porque te hace bien. Porque te mima. Por eso elijo Pharmacity. Pharmacity te cuida. Pharmacity. Este año todos queremos arrancar el cole con genios. Con esta edición llega Universo Gogos. 24 figuritas y 24 muñecos de regalo para coleccionar y jugar. ¡Wow! Esta semana el primer sobre con 2 gogos y 2 figus. Además, el segundo libro de la gran enciclopedia escolar ilustrada. Una completa colección con los temas del cole. Gratis, un sacapuntas, un lápiz y una goma. Y el tercer cupón para conseguir 2 libros de cuentos con un pendrive de regalo. Busca Buscala ya en tu kiosco. Genios. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. En Revista El Guardián de esta semana. Uno. Hugo Chávez, el hombre que movió la historia. Redujo el desempleo y la pobreza a la mitad. Llevó la escolaridad al 92%. Duplicó la producción de alimentos y consiguió que las mayorías accedan a la salud. Cronología de un legado irreversible. Dos. Alternativas de ahorro. Bonos YPF, oro y fondos comunes de inversión. Sepa en dónde meter sus ahorros. 3. Macri 2013. Juliana Aguada se viste de candidata. 4. Jenny Williams, la chica tímida de graduados, es muy intensa. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Acción, adrenalina, del autor de Día de Entrenamiento y Rápido y Furioso llega En la Mira, en los mejores cines. ¿Estás aburrido de la rutina? ¿Necesitas algo que te divierta? Vení a aprender magia con el campeón mundial Adrián Guerra. Te esperamos en la Escuela de Magia de Adrián Guerra. www.adrianguerramagia.com. Baby, Burger King presenta sus grandes propuestas. Yeah, aprovechalas y disfruta el sabor de la carne a la parrilla. No hace falta tener una gran voz para anunciar algo tan bueno. Llegaron las grandes propuestas de Burger King. Nuevas ofertas, 2x1 en combos, descuentos. Grandes propuestas de Burger King. Disfrutalas. Revista Bacanal. Este mes, cocina étnica. Inmigrantes y cocineros extienden el paladar argentino, marcando la tendencia gastronómica 2013. China para principiantes. Cultura y sabores que recrean los sentidos. Vinos tradicionales. La última trinchera. Revista Bacanal. Placer inteligente. Grandes propuestas de Burger King. Combo deluxe cheddar con papas y gaseosa por solo 22 pesos. Grandes propuestas de Burger King. Aprovechalas. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Brasil. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Salvador, 3 estrellas, desde 161 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Pipa, 3 estrellas, desde 168 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Florianópolis, 4 estrellas, desde 257 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Winrise, Metro y medio. Me quedo escuchando. Y hoy comimos gracias a Demuru. Para hacer tus reservas podés comunicarte al 4831-5812 o pasar de lunes a sábado por la noche a partir de las 8 de la noche. Esquina Godoy Cruz, ¿de acuerdo? Honduras, sí. Esquina Godoy Cruz. Además, desde diciembre también vas a poder disfrutar de Demuru en Cariló. Sí. ¿En qué mes estamos? Ahora estamos en febrero. En marzo. En marzo. Por anuncio de diciembre. Telefe. Estamos grandes, Jirafa. Estamos grandes. ¿Qué estamos hacemos? ¿Vamos al geriátrico? Mirá si terminamos así. ¿Cómo va a ser esto, decir? Para mí con iPods. Uh-huh. Geriátricos con iPods, los abuelitos no se aburren. En 30 años, ponele. Sí. ¿Qué, vamos a ser amigos, no? ¿Qué decís? Para mí sí, vamos a ser amigos, sí. Nos vamos a hacer dos viejos chotos, malos. Muy chotos, vamos malos. A ir más al médico juntos, sí, al otorrino, sí, a otras sí. especialidades. Y nos van a invitar, ponele a recordar, porque van a agrandar, sí. como que era, tuvimos una sensación. Sí. Y nos van a invitar al de Rossini y Julieta Prandi, pero que ya estén haciendo... Otros, los nietos de Rossini y Prandi. Claro, el hijo de Bublé con otro más. Sí, vamos a llegar y nos vamos a hacer los graciosos mal amargos, vamos sí. a hacer... No, vamos a escucharnos bien. Sí. ¿Era un éxito el programa? No, era una mierda, ¿sabes? Claro, vamos a decir. Sí. Sí. Todo el tiempo me hablaba de Defensores, ¿de qué equipo eras vos? Que no me acuerdo. Bueno, no existe más, igual. Y a ella le gustaba mucho... un cantante que tuvo mucho éxito en esa época. Era... Ay, no me sale el nombre. ¿Quién? El oficial Schultz. Y te dicen atrás de cámara, ¿quién? No, ese no. No, los productores ahora no saben nada. Están con la cucaracha esa, sí. ¿qué les pasan por el oído? Nada. Vamos a decir, lo que se viene es internet. Sí. Es internet. Es internet, con todo, y en todos lados, gratis. Y aparece un video de nuestros nietos, mandándonos saludos y a la vuelta decimos, esos no son nuestros nietos. No son nuestros nietos. No.

Y bueno, al final, aunque no tengas ningún parecido, la promo te la llevas igual. Vení, compra Movistar Nokia Lumia 900 y llévate otro equipo de regalo. Movistar, compartida, la vida es más. Válido en Argentina bajo DNI del 1 de febrero al 31 de marzo de 2013 para altas con Nokia Lumia 900 y plan de 199 pesos superior. Equipo de regalo Nokia 200 en origen Argentina. Stock 2000 de cada uno. Más info movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. ¿Toma mucho? Sí, dicen. Son las 9 de la noche, 3 minutos. Ay, Nico, ¿cómo nos reímos? Con pantalón rojo. Sí. Yumi. Hoy está vestida tan simple, Yumi. Sí, le queda tan bien. ¿Por qué? Porque viene de su primera clase de teatro del año. Ah. Entonces viene de desnudarse. ¿Con Norita? ¿Entendés? ¿Le mandás un beso de mi parte a Nora Mosenko? Por supuesto. ¿Cómo se ríe, Nora? ¿Viste? Tirando la cabeza para atrás. Sí. ¿Vos también estudiaste con Nora Mosenko? Por supuesto. Todos estudiaron con Nora Mosenko. Yo no. Yo tampoco, porque yo no soy actor. Bueno, ¿Al Pacino? ¿Al Pacino con Nora Mosenko? No. Ah. Bueno, pero la mujer del Pacino seguro que sí. Claro, Lucila. ¿Qué piola la mujer del Pacino? El otro día la escuché acá cuando vino a Basta. Lucila fue la que ya sale más con el Pacino. Sí. Volvió. Viajó en el mismo avión que Juan Ferrari. Bueno. ¿En serio? Y bastante más atrás ella. ¿Juan Ferrari está acá o está afuera? Está afuera. Ainda afuera. Hoy escuchaba, hoy escuché Metro y Medio completo, 3 horas completo. Sí. Que vos ponías en estómago. Vos ponías en duda las declaraciones de Juan Ferrari acerca de su visita, de la visita a Owen Wilson. Sí. Acá me doy cuenta de las cosas que decimos en 3 horas. Sí. Porque dan más vergüenza las 9, ¿viste? Sí, que si a lo mejor me decías, vos lo decías y Julieta lo ponía en duda, yo decía sí, pasó eso. Te voy a decir 2 cosas. Primero, que es rigurosamente cierto, Owen Wilson es casi argentino, está más tiempo acá que en Los Ángeles. No sé qué fato tiene. Traigámoslo a metro y medio. Está siempre acá. Hello, Wilson. Y una vez que yo me iba en avión, que te iba a hacer una nota, a Los Ángeles, subo al avión y en la primera fila estaba sentado Owen Wilson. Ya te hinchás las pelotas. Sí, lo cual me tranquilizó mucho. No, que fuera Owen Wilson al avión me tranquilizó mucho. En primera no. Y no sé, él iba en primera. Ah, ok. Primera, asiento de primera. Claro. O sea, asiento 1 del avión, estaba él, en el medio, patarrado así, con la nariz partida. No, ahí no te importa nada. Nada te importa. Y si dice, si viene el azafate y dice, acá el caballero Wilson me mandó a decir que pasan a primera clase. Voy. ¿Vas? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a ir, bueno, ¿no? Quizás es como no, bueno. Esta es como la... Una vez estábamos jugando, viste que entre medio no tenemos mucho tema de conversación cuando vamos a comer. Entonces a los 2 minutos nos ponemos a jugar que preferís esto, tal cosa. Sí. Y Araduc, en un rapto de genialidad. Ídolo, primer viaje, no lo conocíamos casi. Ajá. Me dice, ¿qué preferís? Sí. ¿Que Dalia te engañe o trabajar con Woody Allen? Nunca lo olvidaremos. Cuando la respuesta es obvia. Nunca lo olvidaremos. ¿Para qué voy a trabajar con Woody Allen? ¿Qué preferís, 100 en la mano o uno volando? Esa me decía mi papá y yo decía, ¿qué tiene? Yo prefiero uno en la mano. Yo. ¿Pero? Yo prefiero 100 volando. Yo también, 100 volando. Sí, y los mirás. Ajá, los mirás. Alguno te va a caer en la mano, otro se va, pero 100 volando, ¿no? Eso depende de cada persona, chicos. Y sí, por eso estamos hablando. Quiero hacer una pregunta a los metro y medio. ¿Qué fue lo más lindo que hicieron en el día hoy? Ay, qué bello. Venía pensando en eso. Bueno, la radio para mí... Antes de la radio, en su vida privada. Antes de la radio. La Fona. El desayuno que me hice. Ajá, donde te vieron en un bar, no, en muy casa. Acaramelada. Café con leche, con una tostada con queso y dulce de frambuesa casero. Ajá. Y nada. Qué genial, dulce. Solita casero. Ahí, tranquila. Todo lo más lindo lo conté. Sí, todo lo del teatro. Antes del ensayo fui a comerme paradito, 2 de musa de una faina. En el mismo momento que me mandó un mensaje diciendo lo que se estaba por meter en el buche. Mira, yo en el mismo momento. También me contó eso. Una milanesa de soja con queso solita. Así, con la mano como si fuera una porción de pizza en el mismo momento. No había nada. Milanga. No habían llegado las verduras todavía. No. Hoy a mí me invitaron a comer a un restaurante nuevo que abre. No sé dónde es, Martínez, Acasuso, no sé dónde. Y claro, como era para el almuerzo para periodistas, a cada uno nos dieron 4 entradas, 4 platos principales. Benjamín Festa. Y hay niños en el estudio. ¡Qué bonito! Y 4 postres, bueno, a cada uno. Julio, no me afeité, tampoco estoy tan lindo. Lindo. Sí. No, eso te quería decir. Sí, cosa Julieta interrumpió. Sí, no, lo bueno. 12 pero... platos. Wow. Comí al mediodía. 12 platos. ¿Eso fue tu momento más lindo del día? Y fue lindo por extraordinario. Digo, uno nunca. ¿El más come rico tanto. De los 12? Uno, hay uno que se llama, que es como una especie de tacos mexicano, pero en vez de masita es con lechuga. Espectacular, lo inventó mi mamá. Sí. ¿En serio? Sí. Bueno. Mi mamá agarraba lechuga, milanesa, lechuga. Y decía, mirá que sándwich de lechuga, no come claro. pan, no. Sí. Era una linda mentirita. Sí, es un sándwich de lechuga, exactamente. Me alegro mucho. Vos la agarrás la lechuga repollada, sí, como sí. si fuera un pan, como si fuera un pan árabe. Claro. Digamos. Y le pones lo que querés adentro. Claro, y le pones carnecita, pollito, qué sé yo. Lo plegás así, te lo comés tipo empanada, pero sí. de lechuga. Bien, ma. Qué genial. Yo tengo lo más feo que me pasó en el día. Feo, feo. Se lo conté a Julieta fuera de aire. Ojo, esto para temática de transición. Ah, ya está haciendo. Ah, muy feo lo que me pasó. Voy a dejar a mi hija al jardín. No me asustes. Me la llevo a ella y a una amiga. Subimos al auto y veo que la nariz de izquierda está como encapotada. ¿Cómo es? De moco, todo. Moco, de todo. Ah. Entonces, trato de limpiarle un poco con los sí. dedos. Uno por los hijos no siente asco ni nada. Sí. Entonces meto dedo, ella se mueve un poco y le dejo sangrando un poco. No, no. Pobre, quedó como maravilla. Dolor, ahí. Culpa, ganas de ser, de sangrar vos, sí. la abrazás. Me arde. Se asustó, se puso a llorar. Todo por mi culpa. No, y prepárate en unos años lo que vas a tener que gastar en terapia. No, igual. Los nenes tienen un mecanismo raro porque no se enojó conmigo. Y no. Es como que yo le decía perdóname. No, pero aparte, no, claro, ella lo que quería de vos era consuelo instantáneo. Que no, lo tuvo. No, que no. La yo tengo lo peor que me pasó. No, no. A ver. Me iba a ir de Débora Woodkin y para acá en bicicleta. Sí. Me pongo el casco. Débora Woodkin es la fonoaudióloga. Sí. Me pongo el casco, sí. agarro mi cartera, me cuelgo mi abriguito, paro la bicicleta en una pata, vertical, digamos, para sí. meterla en el ascensor. Hace Willy, un falso Willy. ¿Y? No está en llanta la de atrás. Completamente no, ahí. No, ¡qué bronca! No, no. ¿Y ahí dónde está la sube? A ver, ¿a dónde? Espera el colectivo. Ya pensaba que iba en bicicleta. No. Ah, esto es un problema. No, ahora tuviste un problema. Un problema bárbaro tengo. Qué vida jodida. ¿Ustedes lo más feo? Lo más feo. Lo más feo que fui al gimnasio hoy, haciendo un ejercicio, me doblé el tobillo y me parece que me esguincé. Sí, nadie tiene un problema. Pero es malo, en serio. Agarraron de la radio. No, lo más feo es que hoy tenía que ir a buscar. Me mandé a hacer un mueble nuevo para los CDs porque no me entran. No, y hoy lo tenía que ir a buscar. Sí. Y me iba a acompañar mi padre para usar el auto, para traerlo en el auto. Trans y frívola. Y no nos pusimos de acuerdo con el horario, todo. Entonces lo tengo que ir a buscar mañana. Para mí, establezcamos la trans y frívola con lo más lindo y lo más feo, pero en el mismo momento. Seba, lo más lindo y lo más feo te pasó hoy. Así, tic, tic, tic. Yo dejaría que fluyan las cosas. Ah, dale, que fluyan. Yo. Pero chicos, para. Que no les dé culpa, porque estos son los problemas de la vida cotidiana, por lo general. Sí, porque problemas jodidos, malos, feos, tenés 2, 3, 10 en la vida. En el día a día tenés estas boludeces, te pasan. Festejemos que estas boludeces. Claro, sí. ¡Bravo! ¡Grande, Juli! Señoras y señores, se quedan con Nicolás Artusi y con Yumi Gauto, que van a hacer su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Sí. Me llamo Lara y cada vez que mi novio no me quiere escuchar, me dice farafa, tarata, y escucho Metro y Medio. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Me duele el pie. 9:12 del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 11:12 también del martes en Praia, capital de la República de Cabo Verde. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es Este se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está recién llegada de la primera clase de teatro de la temporada en la cual ha besado, ha bailado, ha llorado y se ha desnudado. Sí. En público, por supuesto, la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Praia. Qué bello nombre para una ciudad capital. ¿Qué te parece? Buenas noches, viajeros. ¿Cómo estás, Yumita? ¿Cómo te fue en la primera clase? Feliz, muy bien. ¿Hay compañeritos nuevos? Sí, la mitad. ¿En serio? Sí, claro, porque ahí no es pasar a segundo año. Ahí es un entrenamiento constante que se renueva año a año. De los que yo conozco, algunos siguen, otros no siguen. Sí, conozco varios de tus compañeros. Miel sigue. Mielcita, la otra chica que vino el otro día. Pía, ¿Francisquito? Francisquito sigue el otro día. En otro curso. No en pareja hacer teatro. Claro, conozco también a el que fui a ver el otro día, Manuel. Emanuel sigue que actúa en la obra de en mi vecino. Católicos. Mi vecino Darío Barassi, que lo veo ahora todos los días. Antes, cuando no sabía claro. que vivía enfrente de mi casa, no lo veía nunca. Tenía ahora que hacer... sé, hoy iba con un taxi, pasé por la esquina, estaba Darío en un bar en la vereda, justo que queda a la vuelta de mi casa. Tenían que hacer traspaso de información. Claro, exactamente. Sí, la volvimos a ver a Norita, que es una eminencia en el mundo teatral, y a todos los compañeros nuevos. Bueno, muy bien, señores, aquí estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Vamos a tener un programa muy especial, sobre todo el que corresponde a este día, 12 de marzo del año 2013, en el que hubo fumata negra, humo negro, en la primera votación para elegir al nuevo Papa. A usted le puede importar o no lo que sucede en el Vaticano, pero sin dudas es una circunstancia extraordinaria. Total. La de ser testigo de la elección de un Papa. De ahí el refrán que dice, esto es tan raro. No, digo, es tan raro que pasa cada muerte de obispo. Claro. Es tan raro que muera un obispo o que renuncie un Papa, que es algo que uno por lo general ve una o dos veces en la vida. Así que hoy se reunieron todos los cardenales ahí tratando de encontrar un sucesor. Mira, de Benedicto XVI. Te podés descargar The Pope App, que es la aplicación del Papa. Exacto. Para seguir el Conclave 2.0 las 24 horas, es gratuita. Muy impresionante. Para Android, y después tenés otra que se llama Conclave.al.